りにっこり動物さんたちともフレンドリー。 でもなんで人前でなんか 文学的象徴お腹ペッコリで干渉。 でもなんで本物したから 愛情の表現。 Sean todos bienvenidos a Toca Persona Sekai. Justice. Justice. Justice de 41. Sí. 41. Programa número 41 de esta temporada. Calculo que 8 o 9. Ya ni me acuerdo qué tipo de temporada es. Programa 412. Hasta donde me acuerdo. Sí. Sí, hasta donde me acuerdo, ya está, ya dijiste hasta donde me acuerdo. Sí. Entonces ya está mal. Anulamos toda credibilidad. Ya de entrada, digamos, como que podría estar mal. Podría estar mal, pero para mí es el 412. El 412, bueno. A ver, ¿qué nos pasó esta semana? Porque sí, esta semana pasó de todo. Sí, quedamos en el mundial. Para vos. No debíamos, pero bueno, viste, vino Mágico Messi y solucionó la situación. Vino Mágico Messi. Ese va a ser su nuevo apellido, su nuevo nombre o sobrenombre, Mágico. Ahora va a ser Mágico. Vamos a. Mágico va a dejar de ser mágico y Messi ahora va a pasar a ser mágico. Parece cosa, ¿viste? Parece una carta bien chitera de ese tocaiba. Vos no pensabas que iba a ganar. Ya iba a ganar, ya se quedaron afuera y el loco te dice, ¡ja! Carta trampa. Messi, 3 goles al tomar. Y pensaba que Argentina se iba a quedar fuera del mundial, papá. Que lo mereciéramos no significa que iba a pasar. Hay tantas cosas que no se merecen y pasan igual. Bueno, esta semana pasó el chocolate. ¿Qué? Hubo, digamos, doble ración de cine. Sí. En mi caso triple, pero... No, en mi caso un doble, pero era la misma película también. Por eso. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Por acá el clima está hecho una poronga. No ayudo porque yo estoy en el borde mismo del abismo, así, pero no. ¡No me puedo enfermar porque está la crack! No tengo tiempo para enfermarme porque está la crack. Sí, sí tienes tiempo para enfermar. O sea, la gente de Tac-Tac no te va a extrañar. Yo diría. Yo qué sé, no sé. Con un poco de suerte me cruzo lo de Rayito. Rayito, sí. El puto Nico que no sé si vino o no vino. Bueno. A ver, ¿qué más? También. Tuvimos un super estreno que ya veníamos diciendo. Y si no fuiste, sos un puto. Y obviamente todo lo que se dice en personas de acá y termina pasando de una manera o de otra. Más o menos. Pero pasó, por suerte pasó. Sí. Por suerte mis esperanzas fueron bien depositadas. Fueron obviamente no escuchadas por Shizuku, porque yo no soy seguidor de Shizuku y por ende tampoco soy seguidor de Sofovich. Ese sos vos, que seguís a esos dioses. Así que... Yo la sigo a Shizuku. Shizuku me llevará la victoria. Si estás siguiendo a Shizuku, también estás siguiendo a Sofovich, Pairo. No. Vos sabés que él ahora a través de ella. No, es esa unión impura es que hiciste vos, que no tiene intermediario. Acá es donde se vivieron las religiones. Es como cuando vos cuando la rosa de Guadalupe. Cuando decidiste comerte a Shizuku, entonces la religión cambió, ¿viste? Es como cuando agarrás y tu lado mexicano requiere de la ayuda de la rosa de Guadalupe. Así del vientito violador, ¿viste? Lo que vos voy dejando de lado es el lado mexicano. Yo no creo en el vientito. Pero tu lado mexicano yo, sí. Yo creo en esta palabra, pero no creo sí. En el vientito. Tu lado mexicano sí. Yo te puedo asegurar que existe el Morelia, que existen un montón de lados. Pero y te puedo asegurar que Iztapalapa es un lugar para visitar, pero no. Bueno. Fuimos a la última película de Makoto Shinkai. Ya vamos a hablar de eso. También, lo que escuchaban al principio. ¿Vamos a hablar con spoiler de esto? No tanto. No vale la pena. En realidad, porque podríamos, si te perdiste, podríamos razones tranquilamente, pues hace un año y pico que se estrenó y... No, tranquilamente, pero no lo vamos a hacer, A todo esto. Lo escuchamos al principio. Es un opening recontra vendehumo de una serie super vendehumo. Como cierta serie del clubcito y los poderes de Chunyu y... Aguante la serie de Clusito y los poderes Chunyu. No, luego sí, vendeme la serie. Tomá mi flama, boludo. ¿Querés tirarme algo más Orphan, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, era el opening de Hinako. Esta es la flama inmortal, era papá. El opening de Hinako Note. Titulado Ao. Interpretado por Kito Tose. Me calculo que es una de las series. Bien. Bueno, nuestro medio de comunicación. personasdecai@gmail.com para todas sus mierdas, así que nos puedan escribir súper largo, como hizo Melanio, que esta vuelta no escribió tanto, así que tengo que asumir que está en un charco de su propia sangre. También pueden mandaros un tuitazo de esto, que es @personasdecai, que es nuestra cuenta de Twitter donde respondemos así. Y también pueden visitar nuestra página central, que es personasdecai.moe, el centro mismo neurálgico y clitoriano de Personas Se Cae. Papá, mirá el cojote que tengo. Y por supuesto, vamos a hacerlo por nuestra cuenta de Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com. Bien. Y por ahí tenemos un Facebook, pero como Facebook me bloqueó, entonces yo no puedo contestar y él no pone nada, entonces ya pedo. Pues de hecho, estuve promocionando más la película de Makoto Shinkai porque de onda quería que se llenara la sala. ¿Se llenó la sala? Bueno, diría que no, calculo que no por mí, calculo sino por la fama de la película. Ponele. Pero bueno, quiero pensar de que ayudó pero, un poco. Pero quiero alimentarme un poco de esa fama. Bien, a ver, comenzó la crack. Justamente la crack. Hoy, jueves, octubre número 12. Empezó la octava edición de la crack, vamos. Sí, justamente donde siempre, donde ya nos tienen bastante acostumbrados ahí en los galpones del SEC. Sí, sí. Van a ser 4 días, tenemos de acá al domingo para disfrutar de diferentes pelotudeces. El domingo, por supuesto, concurso de cosplay como siempre. Concurso será sí, el pasarela, desfile de cosplay. Pasarela de cosplay loco donde va a ganar alguien que no se lo merezca como siempre. Después, así como eventos dos para vamos recalcar. Vamos a tener la destacable presencia de Frank Miller. De Frank Miller, que va a hacer su charla de conferencia mañana a partir de la 1:30 en el teatro Labardén. En Labardén. Sí. El teatro Labardén. No vaya a los galpones a verlo a Miller porque no lo van a encontrar. Tienen que ir al teatro Labardén a verlo. Y también va a estar Inoue Hiroaki, que es el productor de un montón de series viejas. Director de películas como Memories. Ajá. Más que nada productor. Sí. Super Dash, la segunda película de Macross The Movie. Sí. Esa sería la boba. Oh my God, desde la película. Sí. Bobby con Crash. Productores. Productor. No director. Productor. Tokyo 2040. Bobby con Crash y Tokyo 2040. Y Armitage. San. O Armitage 3, como se lo conoce mejor. Pero como dije, productor, no tanto director. Este que pone la papota. Este dijo, mira, vamos a hacer esto y se hizo. Bueno. Y obviamente tenemos otro, mucha más gente ahí presentando. Cuando nos acordamos de hacer acto de presencia, nos invitan. Sí. O al menos nos intentamos. Así que bueno. Van a poder capaces como cruzarse a padre el sábado o el viernes, calculo. Mañana va a ser un poco jodido que me cruce, pero el sábado voy a andar dando vuelta con el quero gorro ahí. Haciendo, ay, Pairo, por favor. Haciendo pecho no, patria. No. El querogorro tiene que estar. Te regalo esta cosa, pero no te. El querogorro tiene que estar, boludo. No, no tiene que estar. Es patria el querogorro. Es patria. Acordate que si no llevo el querogorro, llevo el zorrogorro. Bueno, se llevó el zorrogorro, no sé. Ay, por favor. Pero el querogorro abría más y hace frío, entonces vamos a llevar el querogorro. Capaz, no, llévalo. Ahí está, llévalo. Capaz con el viento que hace y te mueve y no mueve nunca. No mueve nunca más. La gente quiere quiero gorro. Vamos a una encuesta a ver quién quiere quiero gorro. Bueno, dale, abrí la encuesta en Twitter a ver cuántos quieren el quiero gorro. Bueno, ahora ponemos una canción, dale, y abre la encuesta. Dale. Así que pueden entrar en Twitter, en arroba personas que caen en Twitter. Sí, completar la encuesta de que ustedes sí quieren el quiero gorro. Sí, quiero gorro. La respuesta es quiero el quiero gorro y por supuesto quiero el quiero gorro. Bueno, a ver, ¿qué más? Hoy ¿qué es más? Jueves, bien. Y hoy tenemos personas acá y por ende bien. También tenemos que saludar a la gente de cumpleaños de este día tan particular, sí, sí. De clima horrible y posible enfermedad. Podríamos decirle gente. Cualquier cosa puede ser gente. Mira, saludos a Tatsumi Yuka de Saki. Ajá. Obviamente. Personaje súper. ¿Quién es Tatsumi Yuka de Saki? Es la presidenta de una escuela de las que aparecen en Achiga Gen. Sí. Que solamente sale en el opening. Aparece 3 segundos en la escuela como para decir, mira, nosotros somos la escuela. Estamos acá, esta es la presidenta, estamos en el opening y después cruzan un diálogo con una de las locas. O sea, ni siquiera las ve participar en Achiga Gen. Hablan en un toque con una de las presentadoras en el de fondo en un momento y después no sale nunca más. Yo cuando la vi me tuve que poner investigado de qué mierda era y de qué escuela era, porque no me acordaba haberla visto jugar. Bueno, así son las cosas. Así son cuando te colgás de las lolas de toda la serie entera. Así que bueno. También saludos a Minamoto no Yuritada. De Haruka Naruto Kinonaka de Ni. Esto es de una. Esto está basado en. No me sale, en un Otome Game. De. El periodo Sengoku. No, poco después del periodo Sengoku. Pues esta es de. Onda de monjes y volvés así. Bien. No, bien no, es una cagada, pero. Personaje de Tokimeki Memorial Sam. Izumi Hotaru. Que nunca fue animado. No. Pero bueno. Y de Kodomo no Mocha. Hayama Akito. El rubio boludo de Kodama no Machi. De Kodocha. Kodocha. Kodocha. Parece más corto Kodocha. Tenían demasiados problemas los pendejos. Tenía una sola cara. Él tenía la poker face antes de que Lady Gaga rompiera las pelotas y que justamente... Este es el nene poker face, Abelo. Este... ¿Cómo te llamas? Este ya tenía la cara antes de que ese personaje... Nació con esa cara y nunca la cambió. ¿Cómo se llamaba ese personaje donde estaba la buenísima de Rihoko? Ahora no me sale, no es... Ah, carajo, no me sale, mierda. Actitud Kibina y no me acuerdo cómo mierda se llama esta serie, carajo. Si me tira Rihoko y digo. Sí, la gordibuena de Rihoko. Ah, de coso, pues sí. De... No de Siren, del anterior. No, no la de Siren. Simplemente no está de serie. Sería demasiado copado Siren si estuviese de Rihoko. Si Siren quedó re mal, boludo. pobre serie Siren, boludo, quedó re mal. No le pusieron ganas, en ningún momento le pusieron ganas. Se quedaron con la gloria de Aguante. Es la ciervito. Mitad entre lo que fue Kimi Kiss y lo que fue esta serie que acababa de mencionar, que ya se me olvidó también. Pero Kimi Kiss no estuvo mal. No, pero esta es la que viene en el medio. Esta es la que sí tuvo éxito. Esta sí era la que tuvo dos temporadas, aunque sea. Para tener una segunda temporada así te hubiera quedado en el anonimato, ¿sabes? ¿Qué, te vas a decir que no te gustó la segunda temporada? Sí, es re plana, ¿no? Son tres arcos y te digo que ninguno de los tres está demasiado Amagami bueno. Amagami es ese. Ninguno de los tres está bueno. Las tres locas que aparecen, ninguna de las tres como potable. Bueno, vos si vos lo decís... Ninguna, vale, está bueno. Ahí está, ahí quedás, Jairo. Ahí quedás. Bueno, a pesar de que te gustaba la loca del... del club de natación. Sí, porque esa sí estaba buena. Super plana. Esa sí, no importa, yo no dije que fueran feas. Yo dije que no, ninguna de las tres estaba particularmente de puta. El club de natación le redoy. Saludos a Leo Acuña, que está saludos, Leo. A la gente. Saludos, Leo. Y saludos a Melaño, que dice: ¿qué onda, mis amigos imaginarios? Para suerte tuya, Alche, ya me alcanzó la plata para ir a Rosario, así que te salvaste de ponerte bien. Ya no me salvé de nada, porque no va a pasar. ¿Por qué derrochaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué sos un traidor? Tenías que haber venido. Hoy también es el cumpleaños de uno de los personajes más copados de Little Witch Academia. ¿De quién? De Constance. ¿De Constance? Ah, mirá vos. Y es amerito un temita de una serie que no es Little Witch Academia, pero obviamente esta vetada no la vamos a pasar. Bien. Aguante el Gundam de Constance. Ah, ya sé qué personaje. Ya sé qué personaje. Bueno, la Play nos dice que vive. De vez en cuando hace eso. Nos anuncia que vive. Y bueno, vamos con un tema. A ver, vamos, si nos estamos olvidando algo. A ver, estamos prácticamente después de este programa vamos a entrar en la segunda mitad de octubre. Sí. Así que... ya se estrenaron un millón de cosas. Yo todavía no termino de ver todos los capítulos uno que hay. Que todavía no se subieron, Rafa. Hay cosas que todavía no se subieron, pero se subió demasiado esta semana. R, no, al menos, no me fijé hoy. Pero ayer no estaba todavía. Y se había estrenado, creo que el 7. No, el 8. No me acuerdo. El 7 o el 8 se estrenó. Después te digo que cuando vea la tabla de estreno te voy a decir lo que se estrenó y lo que no se estrenó. Porque ahora no me acuerdo. Vi tantas cosas que... encima bueno. El capítulo que estuve que ver dos veces porque me dormía. Bueno, creo que no queda más por ahora. No. Deja pensar. Les tengo que contarte un juego. Pero no uno que estuvimos jugando recién. Porque Elche estuvo probando el coso del Gundam Versus. Ah, sí, puede ser. Sí. Bueno. Pero después les voy a contar de otro. Puede ser. Veremos. Todo está en veremos. Vamos entonces a escuchar lo que es. Ah, ¿dónde está la mierda acá? Vamos a escuchar el ending de Coito Uso. Eso me hiciste acordar, boludo. Estaba pensando que. Y justo estaba pensando que es persona se cae. Y justo se me vino a la mente, no sé por qué, digo, un programa más ambiguo que el final de Coito Uso. Pero no es tan ambiguo, era como que. Vamos a la poligamia. Como... bueno, deja, copadísimo, pero concretaban algo porque estaría buenísimo. Posta, termina con ese mensaje, vamos a la poligamia. ¿Por qué quedarse con una si puedes tenerlas a todas? Bueno, así que bueno, vamos a escuchar Can You Say, interpretado por Royce, yeah, la banda Royce, que es el ending de Coito Uso. Que se escribe casi como arroz, pero no. ピンチ。 Hachiti, volve. Urishi. Bien, volvemos a esto que es Persona Sekai Justice, sección de noticias. Como corresponde. Total checanta, así que imagínense lo hecho mierda que debe estar. Sí, imagino. Vos porque no vas a estar ahí para verlo. Ahí yo ni aunque esté puedo verlo. Cuando esté ahí cantando en esa habitación, en ese lugar. En esa rave. En ese mismo lugar del planeta. Vos no vas a poder estar ahí. En espíritu voy a estar. No vas a estar. Porque no tenés espíritu, Paira. Como Yoda, cuando le meten un sablazo voy a estar ahí todo transparente y monotónico. No tenés espíritu, Paira. Empecemos por ese hecho. Bueno, pues tengo presencia. No sé, pero no puedes recordarlo. Bueno, eso. Así que aunque estés ahí tampoco vas a poder saber que estuviste ahí. Hablando de espíritu, se me está saliendo todo el espíritu. Bueno, no tengo tanta alma, la concha de tu madre. Comencemos con esta sección de anime con noticias rápidas de anime, que tenemos varias. Y vivirá de casi todos los gustos, pero bueno. Siento el espíritu que se me sale. En el evento celebrado dentro del marco del Machi Asobi volumen 19. La Crapa Moon. No. Edición 19, o volumen 19, como quieran decirle, que se celebró el pasado sábado, se anunciaba que la franquicia animada Fate Kale Inner Prince Ilia, basada en el manga de Hiroshi Hiroyama, tendrá un nuevo proyecto secuela también animado. Obviamente. La seiyuu Mai Kadoka, Kadowaki, para sorpresa de nadie, buena película, o sea, para sorpresa de nadie. Confirmó el anuncio vía su cuenta de Twitter. El número 46 del semanario Shonen Sunday de Shogakukan ha revelado que la segunda temporada de la adaptación al anime del manga Dagashi Kashi se estrenará en enero de 2018. Seguir metiendo el azúcar a los nenes. Sí, esperemos que esta vez cierre un poco mejor que para mí que la primera temporada. Sí, porque cierra la super nada. Sí, es como un capítulo, teníamos que cerrar y hicimos algo, pero bueno. Ese también es otro final ambiguo. Eso ni siquiera es un final de un capítulo y nos vemos en Disney. Bueno, como venía diciendo, se va a estrenar en enero de 2018 la segunda temporada de Dagashi Kashi. La revista revela además que Chinatsu Wakasaki se unirá al reparto como Hajime Owari. Que no lo vimos nunca, entonces no sabemos. Este es un personaje nuevo. Por eso. Por otra parte, para los que nos enteraron, Satoshi Kuwabara, que trabajó en Yu-Gi-Oh! Sexal, dirigirá el anime bajo Tezuka Production. ¿Kuwabara? ¿El de Yuri Hakucho? Reemplazando así a... Lo mató así de un espadazo. ¡Sí, a ver, yo soy el director! Reemplazando así a Shigehito Katayanagi. El estudio de animación Phil, quien se acabó de animar la primera temporada, aparece ahora como colaborador en la producción. Uy, lo rebajaron. ¿Qué hizo este pibe Kuwabara? Sexal. ¿Sexal? Sí. Yu-Gi-Oh! Sexal. Qué complicado. Bueno, volvamos a esto como viene diciendo. Qué gay y complicado. Recientemente, Shueisha inauguraba un sitio web para anunciar que Natsume Yuujincho contará con una película animada que se estrenará en 2018. Gana de desperdiciar celuloide de la concha la lola. Saludos, Ricardo Lira Pérez. Dice, saludos chicos, saludos desde... ¡Saludos! Hola chicos, saludos desde México. ¡Saludos! Allá por la tierra... Colega del templo. La tierra de Gus, del jefe Gus, del Muriel... De los primos de Leviathan, del Abner. Del lado mexicano de Pagro que le reza a la Rosa de Guadalupe. Yo, vas a sentir el vientito violador algún día, te toca. Ya te va a tocar agua algún día. Bueno, volvamos con esto. Tema feliz, Nanatsume Yuujincho va a tener nueva película, como venía diciendo, que va a estrenar en 2018. La web confirmaba el regreso del cast principal, encabezado por Hiroshi Kamiya como Takashi Natsume. Y obviamente, de Inoue Kazuhiko como Nyanko Sensei. ¿Qué importa este tipo, boludo? El Super Sensei de Pyro. Estás re lejos. No te contesto antes porque estoy tragando chocolate. ¿Quién es el sensei de tu vida? A ver. ¿Eh? ¿Quién es el sensei de tu vida si no es Nyanko sensei? A lo mucho Negima, a lo mucho. No, pero Neyma solo enseña a mujeres. Bueno, son mujeres. Neyma enseña lo que se le cruza. Camo le enseña lo que se le cruza. No, Camo busca plata, ¿no? Camo es un chulo de... Es un chulo de la prostitución, ¿eh? La prostitución mágica. Existe la prostitución mágica. En el manga te cuentan de la prostitución mágica. El anime, el estudio de animación Yuka se encargará de la película tras haberse encargado de las temporadas quinta y sexta de la serie de televisión. La sexta temporada del anime constó de 11 episodios, terribles 11 episodios, que te vuelan la cabeza más que... Uy, sí. Vos lo dijiste, no vas a terribles que, 11 episodios. Para que Spider, bueno, vamos a mencionar para que Spider no se sienta ofendido. De otras series como que empiezan con Z y... Con Cifre termina con Guía, pero bueno. Que se aguante, estrenó el pasado mes de abril. Aguante que ahora se vienen los Anunnaki, boludo. Bueno, pasando a otra cosa, la web oficial de la adaptación animada de Nanatsu no Taizai, del mangaka Nakaba Suzuki, ha revelado que la nueva temporada de la serie Nanatsu no Taizai Imashime no Fukatsu se estrenará el 6 de enero de 2018. Los grupos, la agrupación Flow, para nada coincidiendo con la salida del juego, para nada, viste, una enorme coincidencia. Los grupos Flow y Gran Rodeo colaborarán en el opening de la nueva temporada. Además, para los que no recuerdan, en verano de 2018, el verano nipón de 2018, también se va a hacer presencia, o va a llegar a la cartelera una nueva película de la franquicia, la cual se van a dar más detalles en fechas posteriores. Aparte, esto sale justo cuando calculo que va a ir terminando Black Clover, entonces, cambiazo, pasamos a lo mejor. Supongo. Y Black Clover, yo digo, no, me parece que no tiene muchos tomos. No creo que dure demasiado la historia. Al margen que por lo poco que le vi estaba dibujado bastante feo. El año dice el final de Dagashi Kashi va a ser con la loquita de Hotaru entrando a la fábrica de Willy Wonka. No, cayendo en uno de los tanques de chocolate de Willy Wonka. Pero a ella le gustan más los dulces japoneses, parece. Parecería. Bueno, el creador Shoji Kawamori revelaba el pasado lunes de esta semana que la anteriormente anunciada película de Macross Delta llevará por título Macross Delta. ¿Para qué? Gekiyo, ¿no Macross Delta para qué? Se va a titular Macross Delta Gekiyo Walkure. Y se estrenará en cines japoneses en febrero de 2018. ¿Por qué se llama Walkure? La película recopilará escenas de la serie de televisión y añadirá nuevas escenas para contar una historia diferente. No me podía que dejar los PB y listo, y me imagino el resto de las cosas que están pasando. Y además de todo esto, también va a contar con al menos una nueva canción. Capaz un recopilatorio de temas y es una historia diferente. Un remix de algo. No, sería una historia diferente, una historia de idols. Sí, si le saca toda la parte que tendría más sentido. Que obviamente tiene muchos espectáculos, está acompañado de la Fuerza Aérea, que sí. En el medio hace como que... Hace cosas. Hace como que interpreta estar en medio de una guerra, pero... Y listo, y ya está, y pasan... Paso todo en una pantalla de fondo. Algo así, pero... Tendría más sentido y garparía muchísimo más. Noticias de manga. El número de noviembre de la revista Comic Flapper. No Comic Flapper. Comic Flapper. Tiene que existir algo así. Tiene que haber una Comic Flapper. Sí, obviamente debe existir una, pero debe ser todo de Dungeons. Sí, bueno, pero... mira, si está la Unreal y está toda la demás. El otro día me enteré que hay uno que es especialista en doujins. Ahí no me sale el nombre. Doujins Loli. Que se llama la... ¿cómo se llama? La puta madre. Se llama la pedo... Loli... Sí, algo como lolipedo, una cosa así, después lo busco. Bueno, como venía diciendo, la revista Comic Flapper de Media Factory informaba que Takuma Morishige lanzará un nuevo capítulo de su manga Tonari no Seki-kun en la entrega Tonari de diciembre. Tonari no Seki-kun. la entrega de diciembre de la publicación, que va a salir a la venta el 4 de noviembre. Será el primer capítulo de la obra desde el pasado 4 de marzo, cuando se publicó el capítulo final del número de abril de la revista. El 10º tomo recopilatorio y final de la obra se puso a la venta el 23 de marzo. Así que ya tenemos un tiempo de que Sekiku se despidió. Para trabajar en este capítulo, Morishige pausará un mes lo que es la publicación de su manga Boirat Boku no Suki Personality. Lo habíamos nombrado una vuelta, pero no me acuerdo ni qué carajo. La verdad ni me acuerdo. No, una vuelta lo habíamos nombrado que estabas con eso. Boku no Suki Personality, no, la verdad. Me acuerdo lo de Personality, por eso, si no, no me acordaría. Capaz anunciamos de que iba a... va, que lo lanzaba. Seguramente hablamos de que lo lanzaba, no. Yo personalmente, Tendai no Seki-kun no me llamó mucho la atención. La serie me la banqué hasta el final porque, bueno, era el final. No es una mala serie. La había arrancado, sí, duraba 5 minutos, sí, pero igual no me... Aparte tenía capítulos muy buenos. Más o menos. El problema es que no eran todos los capítulos. Como, sí, tenía capítulos muy buenos, pero no todos. La otra vuelta me crucé. Esta serie, el fin de semana pasado me crucé con un segmento de 5 minutos que habían subido a YouTube de Nichijou. Pero de la parte buena de Nichijou. Ah, del 13 en adelante. Y eran 5 minutos, pero rendidorísimos. Te rendían a morir esos 5 minutos. Una vez que superás el capítulo 13 de Nichijou, cuando pasa toda la mierda, o sea, esos 13 capítulos de esa aburridísima, la serie buenísima. Ese es el problema. Tenés que aguantarte 13 capítulos que son re pedorros y después la serie es buenísima. Acá me dice, la única forma de que la que garpe esa movie de Macross Delta es que toda la conchuda película sea de la Walkure cantando durante una hora. Y con tantos temas que tiene, yo diría que sí. Un super videoclip al estilo de Daft Punk y su disco Interstellar. Pero que no cante la boluda de cosas. Ay, no me sale, ya ni me sale el nombre. La prota, ay, la puta madre. Sí, yo tampoco. Ya vi el primer capítulo, pero no más. Sí, la manzanita, no me sale el nombre de la boluda. Me bastó eso. De hecho, me bastó el PB para saber que iba a ser mala. Y se lo confirmé con el primer capítulo. No más en caso y después, estas cosas pasan. Y bueno, se come una serie de mierda. Pero por el momento no hay título para este nuevo manga. Perdón. ¿Qué está diciendo? Estaba leyendo el segundo párrafo de la siguiente noticia. El número 21 de la revista Evening de Kodansha anuncia que Seimaru Amagi y Fujima Sato lanzaron un nuevo manga en las páginas de la publicación dentro de lo que sería su serie Kindaichi Shonen Nojikenbo R. La nueva serie se lanzará con el número 4 del próximo año de la revista, que va a ser a la venta el 23 de enero. Y presentará un salto temporal en la historia de Kindaichi. Bueno, o sea, va a pasar de lo que es un estudiante de instituto, ya estaba a el Kindaichi ya adulto. Ya estaba en secundaria alta terminando el flaco, bueno, o sea que tampoco un salto tan grande. Ahora ya es adulto. Sí, bueno. Dice, por el momento no hay título para este nuevo manga. También se menciona que el paso a una revista de una revista juvenil a una para adultos permitirá nuevas actividades como beber, fumar, apostar, practicar sexo. Pero no creo, en el caso de Kindaichi no creo. Pero que son cosas que en principio es más probable que encajan tanto con la persona. Es más probable que Koran coja que Kindaichi coja, mirá lo que te digo. Mucha violación, no sé. La constante. Capaz de todos estos años, capaz que Kindaichi se pone. Se está medio chafa y de tanto en tanto, entre que al otro la raptan, aprovecha cuando todavía está toda vendada y atada para. Sí, para ponérsela. Dice, no, te violaron. No, ¿qué hijo de puta. Te raptaron y después te violaron. Qué mala gente. Pero menos mal que yo estaba para salvarte. Y los maté como para y vengar tu honor. Sí, viste. Y qué raro que cada vez que la rapten la pisé. Igual la verdad no me acuerdo con la loca, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? Ay, la puta madre, no me acuerdo. También, Kindaichi se hace esa serie que le quise dar una oportunidad y no me terminó de llamar. Es que está bien, pero no está tan bien. Es medio fracasado el flaco, por eso tampoco es que. No es... La loca no era como, wow, mirá. No, tampoco es como, wow, qué. Bueno. Recordemos que Kindai Shonen Jigen Borre finalizará con el número 46 de la Weekly Shonen Magazine, que va a llegar a la venta el próximo 18 de octubre. Ahora sí, tenemos anuncios para los que están esperando más cosas que se van a lanzar al anime. Se van a adaptar al anime, mejor dicho. El número de noviembre de la revista New Type de Kodakawa ha revelado que las light novels de Beatless, de Satoshi, Hase y Red Juice recibirá una adaptación televisiva animada que se estrenará el próximo mes de enero. Seiji Mizushima, que trabajó en Concrete Revolution las dos temporadas y también es el director de la primera adaptación animada de Fullmetal Alchemist, dirigirá el anime, siendo Tatsuya Takahashi y Go Zappa quienes se van a encargar de los guiones. Takahashi trabajó en Idolmaster Cinderella Girls Rewrite y Go Zappa trabajó en Kojime Muso y actualmente está trabajando en Blend S, el café de bastante las, bien de las mails con sus personalidades. Che, me gusta el grupito, lindo grupo. Es raro, pero bueno. Sí, es raro, pero gente que rinde, ¿no? Bien. La novela nos presenta una AI ultra avanzada que supera a la inteligencia humana. No digas esa frase todo junto porque me hiciste acordar a Coso, a Pelimón. ¿A qué? A Plimón, la pedorra última temporada de Digimon. No. Que por suerte ya terminó y fue una poronga. Pero es... ¿Qué serie poronga, la puta madre? Parece que terminó, pero a mí no terminó. Sí, terminó. Ese arco lo cerraron. Lo que todavía sigue son los... Trae. Trae, sí. Sí. Los últimos cuatro OVA de Trae son asquerosísimos. Son el asco. Sí. Bueno. Como iba diciendo, una super inteligencia artificial humana. Tu frase está re mal armada. Una ultra avanzada super inteligencia artificial. Sí. Y que obviamente supera la inteligencia humana. Sí. Lo que lleva a la creación de seres artificiales que ni siquiera saben bien cómo funcionan. Digamos como que le dejaron, bueno, vamos a crecer y bueno. Oh, mira, ya fue suficientemente avanzada, así que vamos a dejarla que haga lo suyo. Y bueno, sí. En algún momento nos mataron todo y bueno, está bien. De este modo, Grecia es un ser artificial con forma de loli violable. De una chica, digamos, bastante linda. Con lo que se encuentra, que al final se termina por encontrar con Arato Endo, un joven de 17 años. Este encuentro llevará al descubrimiento del secreto de la creación de estos seres artificiales. El sexo intermáquina. Le cobraba la flashlight. Hace se realizó la light novel en las páginas de la New Type en 2012, siendo el artista Art Juice el responsable de las ilustraciones. La obra original tuvo una adaptación también a manga de la mano de Kagura Uyusui en la revista Shonen Ace, donde se publicó desde 2012 a 2013. Entre otras noticias, recientemente abrió una web para anunciar que manga Doreiku Boku no Niyun San Nin no Dorei de Nichi Okada y Hiroto Oishi recibirá una adaptación televisiva animada. La historia de manga nos presenta un juego de supervivencia entre 24 personas que portan un dispositivo llamado Slave Control Method. Bueno. Con el cual pueden convertir a sus rivales en esclavos. Dale. Cada uno de ellos tiene sus propios motivos para participar en el juego. El manga es... Esto como Player o No Battleground, pero de esclavitos. O sea, el manga es a su vez una adaptación de las novelas del mismo nombre de Okada, de las cuales hay varios volúmenes entre lo que es la historia principal, spin-off y secuelas. Bueno, tiene el libro para escribir. Oishi lanzaba el manga en 2012 y Futabaya lo recopiló en un total de 10 tomos. Bien. Para el lado deportivo, el número 46 de este año de la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan ha revelado que el manga Major Second de Takuya Mitsuda recibirá un importante anuncio en la próxima entrega de la publicación. Que nadie espera una serie, o sea, nadie, ¿viste? No te lo puedo creer, a ver si me pasa. La cosa se pone a la venta el próximo 18 de octubre. El número 47 de la revista pondrá al manga en la portada y también lo que va a contener un capítulo con una página color. Mitsuda lanzaba el manga en las páginas de la revista en marzo del 2015 con como la primera nueva entrega de la franquicia en 5 años. El próximo 18 de octubre se pondrá a la venta también lo que es el tomo número 11 de esta segunda parte. La historia está de esta secuela sigue a Daigo, el hijo de Goro, quien es protagonista de Mayor, Mayor original. Y para los que no saben, Mayor se publicó entre 1994 Mayor es larguísimo para los que no saben y 2010 y está zarpada es Mayor la bola de la venganza constante de 78 tomas recopilatorias y se han adaptado a 6 series de televisión y una película animada. Todo bueno Mayor. Pasando a un tema menos feliz, desde Marvelous han abierto una web para anunciar que el manga Tokyo Ghoul Re de Sui Ishida tendrá una adaptación televisiva animada en 2018. Natsuki Hanae regresará como la voz de Kaneki Ken, al igual que lo hizo en su As And regresará con la voz de Koso de Shinji Kari. Ishida publicó el manga de Tokyo Ghoul en las páginas de la Weekly Shonen Jump desde 2011-2014, continuando con su secuela Tokyo Ghoul Re en octubre de 2014 en la misma revista. El tomo recopilatorio número 13 de la obra se pondrá a la venta el próximo 19 de octubre. Con un poco de suerte este re significa que lo van a hacer todo de nuevo y capaz que bien. No, esta es la continuación. Bueno, por eso dije, acordate un poco que de suerte. No terminé de ver Tokyo Ghoul, la segunda temporada es de Tokyo Ghoul. Es horripilante. Pero, o sea, de onda como que para mí, no, depende cómo cerraron esa temporada, cómo mierda van a seguir esto, porque la verdad... No, es fácil de seguirla, no... O sea, pero tenés que ir directo al quilombo. Sí. Tenés que ya meterte en lo que es la guerra entre las facciones, esta casa Ghoul y los Ghouls, sí, y todo lo que pasa en el medio. Y se empiezan a reír toda la mierda, pero sin contexto. Vendría siendo como la segunda temporada de... ¿cómo se llama la serie esta de los vampiros? Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Eh? ¿K? No. ¿Qué? Sí, K no hay vampiro. De los vampiros. ¿Qué te mata? La de Seraph. No me sale el nombre. ¿La de Seraph? Seraph. Wari no Seraph. Wari no Seraph. O sea, que la segunda temporada ya directamente el quilombo. O sea, tenés que hacer una cosa así, tipo, re descontextualizado de, mira, acá empezó el quilombo y bueno, y durante 14 capítulos va a morir gente. Sin ningún tipo de historia en el medio. Bueno. Lo único bueno que tiene esta pelotudez son los ovas. Que los ovas sí están buenos, pero... Tan bueno porque no toca ninguno de los personajes principales. Realmente Tokyo Ghoul fue adaptada a 12 de televisión, como ya mencionamos. Varias ovas. Dos. No, después había otra más. Eran como tres. Además de un juego para PlayStation Vita, Smartphone y obras de teatro. También fue adaptado a una película live action. Que le chupó juego a todo el mundo. Y bueno. La web oficial del estudio de animación Kamikaze Doga ha revelado una imagen promocional de un proyecto animado. Capaz ya lo escucharon, obviamente. Si escuchan algún podcast de cómics, seguramente lo escucharon hablar. Y si no, capaz por algún otro medio, que va a ser el proyecto animado de Batman Ninja. Sí. Que se estrenará en 2018 y en colaboración con Warner Bros. Japan y Warner Bros. Home Entertainment. Esto parece una pelotudez, pero puede ser interesante. Sí, puede ser interesante. Puede ser interesante, no sé. Más si recordamos la OVA de Coso. La OVA de Batman... ¿cómo era el...? Dark Knight. No, la OVA esta de Tales of... ¿Cómo era carajo se llamaba? Batman. ¿Cómo se llama? Batman Tales. No me acuerdo, algo en una quemada acá. Que eran varias. Diferentes historias. Sí, pero ese es Batman Dark Knight. Dark Knight. Sí, que eso lo hizo Madhouse. Sí, que estuvo que bueno varios, eso. A mí me gustó. Eran como varios directores haciendo varios cortos al Batman y cada uno tenía un estilo de animación diferente. Sí, sí, sí. Eran varios estudios que creo que eran varios estudios, me parece. Me parece que justamente uno era Madhouse, otro era Studio 4C. No me acuerdo cuál más. Estaba pero... bueno porque eran todas historias de cómo la gente ve a Batman. No, historias de Batman. Era diferente. Pero estaba bueno. A mí me gustó. Más o menos. No la vería más de dos veces. Bueno. La voz oficial de Kamikaze Dogar trabaja en el proyecto y Y también anunciaron que Yugo Kano, que trabajó en Psychopath, JoJo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, y Ajin, trabaja en la música. Bueno, muy buena música. Según revela la página del proyecto, ya llevan como 3 años en proceso de producción. O preproducción, a ver. La dirección de la película... Lo cual 2 años y medio deberá haber sido pelear los derechos. La dirección de la película está en manos de Junpei Misuzaki, director y CEO de Kamikaze Douga. Mientras que Kazuki Nakajima, que trabajó en Kill la Kill, es el guionista. Bueno. Y el diseño de personaje va a estar a cargo de Takahashi Okazaki, que trabajó en Afro Samurai. Está bien, está muy bien. El póster es póster, sí, pero igual, yo lo tomaría con pinza. Sí, sí, pero si se hace, por ahora está muy bien. A ver. Bueno, sí. La voz oficial de la nueva película animada basada en el manga Peacemaker Kurogane de Nanae Crono ha revelado que el nuevo proyecto se compondrá de 2 entregas. La primera película, titulada Peacemaker Kurogane Omomichi, y se estrenará el 2 de junio de 2018. La segunda película, titulada Peacemaker Kurogane Yumei, y se va a estrenar en otoño del 2018. White Fox se encargará de animar el proyecto, siendo Hiroshi Takeuchi el director y Eiji Umehara el responsable del guion. Bueno. Sayaka Koizo va a diseñar los personajes. El manga, para que no lo recuerden, si no vieron la primera adaptación que hizo Gonzo por allá por el 2013. Yo no me lo acuerdo. Esto iba sobre la historia de Tetsunosuke. Tengo leves imágenes de esto en mi cabeza, no me acuerdo. ¿Quién era Tetsunosuke? Pues justamente él se había unido justamente a Jin Senkumi para vengar a sus padres de que habían sido asesinados a manos del rebelde Chuzo. Obviamente, como ya saben todos, Jin Senkumi está bajo las órdenes de Hijikata Toshisa. Y bueno, estaban todos. Y teníamos al Saito místico, espiritual. La segunda versión. Medio raro, era un Saito medio raro, ¿no? La segunda parte de. Es el Saito invocado como. No me sale el nombre. El Saito invocado como mago. Bueno, Crono dio comienzo a la historia como Jin Senkumi, Imon Peacemaker, en la mensual Shonen Gangan de Square Enix en 1999, cambiando de editorial a Lamb Garden en 2001, renombrándose así como Peacemaker Kurogane, para publicar después en la mensual Comic Play y otras publicaciones posteriores. Pasó por todo lado. Por varias revistas está. Hablando de series. Entre más hombres le ponían, se volvía cada mayo 6 la cosa. Hablando de series que se estrenan, que o menos que vienen de esta temporada, la voz oficial de Himoto Maruchan R. Yeah. Segunda temporada de adaptación, la segunda temporada que adapta el manga homónimo de Sankaku Head, ha revelado que el primer volumen de su edición Blu-ray y DVD incluirá como extra un juego para PC llamado Dora Dora Quest. Está bueno que tengan esta pelota todo ese. Suma lo divertido, está bueno. La serie constará de 6 volúmenes y un total de 12 episodios, estando previsto el lanzamiento del primer volumen el 13 de diciembre. La serie, como ya saben, se estrenó, como mencionamos antes, el 8 de octubre. Vamos a volver a ver a Silvia y a Vina. Vamos a Vina. Vamos a Vina. Obviamente, el personaje más votado, me acuerdo cuando armaron la votación de los personajes más queridos de Umaru, terminó ganando Vina. Sí. Y creo que tengo creo si tercero o cuarto por sobre las dos Umarus terminó ganando el gato. La almohada gato. Sí, sí. Bueno. Guarda que entre las tres Umarus yo me quedo con UMR. Y bueno. Y arriba Silphy. Desde Takara Tomy han anunciado que sus franquicias de juguetes Shinkaion recibirá una adaptación televisiva animada que se estrenará en 2018 bajo el nombre Shinkansen Henkei Robo Shinkaion de Animation. Qué hijo de puta, boludo. Los robots Shinkaion se inspiran en los Shinkansen japoneses o los trenes, sí, trenes bala, como para la gente bonita, que se transforman en robots gigantes. No son trenes homosexuales, son trenes bala. Que se transforman en robots gigantes para luchar contra el mar y proteger la paz de Japón. Es una pelotuda gigante. Callate, pero callate. Encima esto remite al Loa en Tai este del tren violador. encima remite. Vas a ver cuando salga la versión más Shin Kaiser de Shinkansen de cosas. Además, la nueva super película. Ah, en lo nuevo de Massinger ya anunciaron el que iba a aparecer. Creo que era Grey Massinger, no me acuerdo. Claro. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Cuál era Massinger? ¿Quién era? Algo de la Massinger saga tiene que salir. Sí, otro más, pero digo, no, era como bueno. No importa, va a estar bueno. El protagonista es Hayato Yasugi, el hijo de un conservador de un museo de trenes. Curador, capaz. ¿Cómo curas un tren? Se llama curador, no conservador. Yo qué sé, a lo mejor si le da mantenimiento al tren. No, eso no es un curador, pero bueno, ni tampoco importa. Le estás curando, no me rompa la pelota, padre. Bueno, vamos a asumir que Hachi no sabe lo que es un curador, pero bueno, vos seguí, dale. Vamos a asumir que se puede aplicar para todos los casos. Vos seguí. De un museo de trenes y quien ha heredado su pasión por las máquinas, un día descubre sin querer el laboratorio secreto de su padre, donde encuentra al tren bala E5. Solo entrar al lugar, anuncian por megafonía, le indican que hay un misterioso enemigo llamado Bachigami que está atacando a la ciudad de Nueva Saitama. Esto me hace recordar mucho a la... Y solo un bala podría detenerlo. No sé por qué me hace acordar tanto a la nueva serie de Rockman. ¿Eh? ¿La de cosa? Ah, sí. Sí, ya sé lo que está diciendo. El padre ese que va a aparecer. Sí, va a ser muy raro. Cuando se acerca con la tarjeta de su padre al E5, este se transforma en Shinkaion E5 Yabusha. Con solo 11 años, Hayato... ¡Bala total! Con solo 11 años, Hayato será el protagonista de la historia, pese a su gran amor por los Shinkansen y que es su sueño... que su sueño de grande sea poder conducir uno en el futuro. Se llama Fantasy el tipo. Su gran sentido de la responsabilidad lo lleva a pilotear el Shinkansen que encuentra en el laboratorio de su padre. Su lema es: alguien a quien le gustan los trenes bala no puede ser muy barato, no puede ser una mala persona. No puedo decir que esto es muy barato. Esto es demasiado fácil hasta para mí. No. Yo ni siquiera juego, no puedo hacer. Entre otras noticias, el director Makoto Shinkai indicaba recientemente que soy un dios. Dice, soy un dios y se va. Dedicaba recientemente unas palabras de halago a la película Gekiyaban Hibike Euphonium Todo Kitai Melody. Ya está, si él le dijo que estaba buena, listo, la voy a ver. Me chupo un huevo todo. La segunda película recopilatoria del anime Hibike Euphonium de Kyoto Animation. Shinkai se comentaba vía su cuenta de Twitter. Más o menos lo que decía era el guión, la imagen, el sonido, el color, la composición, las voces y todo era maravilloso y excelente. ¡Ya fue, boludo! ¡Debe estar buenísimo esta película! El director comentaba que esta segunda película recopilatoria era lo primero que veía de Hibike Euphonium, pero que pese a todo no le costó comprender la historia y que fue increíble, según Shinkai. Costaba diferenciar si era una reedición de una serie de televisión y que bien podía pasar por una película sobre la adolescencia creada directamente para el cine. Ah, me la estás hypeando, pero horrible, la concha de tu madre. Gekiyaban Hibike Euphonium Todo Kitai Melody se estrenaba el pasado 30 de septiembre en cines japoneses. Qué manera de hypearme la película, la puta madre, Makoto. Bueno, estas fueron las noticias de esta semana. Así que... cosas sí. Buenas para remontar este dios respirante. Sí, lo colguemos ahí arriba de todo. Nanatsume Yujincho, a pedido de Pyro. Obviamente la va a esperar a pesar de que lo niegue. Bien, vamos. Ese silencio incómodo. Es un silencio que uno puede refutar, es como que no dijiste nada. De fondo se escuchó un trepala pisando a Alegato. Te tuviste que quedar con tu palabra porque si no lo hubiese negado, pero no lo negaste. No, me estaba cogotando con mi propia mierda. No lo negaste. Vamos a escuchar el opening de... Me parece que esto ya lo habíamos pasado un millón de veces. El juego había pasado tres cosas. Sí, por otra boludez. Desconfío de que me vuelvas a bajar temas y que lo vuelvas a poner en la cometa de música, pero bueno. Vamos a escuchar el tercer ending de Sosen no Myoji. Bueno. High and Sick, interpretado por la agrupación Girlfriend. Bueno, la banda Girlfriend. La banda Girlfriend. Oh, invincible. But if you'd like to try, then I'll crush your skull. Crass and rude, borderline obscene, but I'm the funniest motherfucker that you ever did see. And Wolverine is getting bitch flat. Wake up, will be no time for a nap. Volvemos a esto que es personas acá, Justice. Sección de cine. Sección de cine. Con un poco cargado de doble cosa de cine. Sí. Bien. Ahora sí. Ahora sí. ¿Tenemos señal o no tenemos señal? Sí. Bien. Primero con uno, vamos con uno de los estrenos. Que Pyro ya se lo había perdido una vez. Pero también. Pero ahora supongo que están los dos para comentar. No sé, estamos los dos para comentar. Sí, están los dos. No presiones. Tu computadora no se la banca, es porque no se la banca. Y está haciendo con nosotros. Otro milagro en el mismo año, boludo. Este porque es el 2017, no es el año de los milagros, boludo, donde todo es posible. Como todo, por ejemplo, en el Evil Apples tengo todos los putos mazos. Él dice que no renueva el carnet de personas de cae, pero está todos los días. No, ni siquiera los escucho. Pero si vamos a hablar de algo que me gusta incondicionalmente, dale. O sea, ya empezamos entonces bien, ¿te gustaba la película? Honestamente, sí. Ya te dije, honestamente sí. Vamos a ser completamente justos. ¿Vos ya hablaste de la película? No. ¿Recién empieza la sesión? Sí. Ah, bueno, damas y caballeros, estamos por hablar de It. El que no la vio, la original, y el que no vio la nueva, que se joda o cambie de canal. Sí, porque es bastante complicada la película. No sé, si querés lo hago primero y después de mis impresiones o como vos quieras. Mira, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Esto va a ser loco. Para la sección de cine de esta semana tenemos It, la nueva versión del 2007. Otra versión de algo que agarraron de Stephen King para llevarlo al cine y obviamente no le salió tan bien. Pero ese es otro punto. A ver, esta película es una remake de la vieja y querida It, la cual en su momento era terriblemente larga. ¿Esta cuánto dura? Está en otra. Esta es la primera parte, aclarando. La miniserie duró 3 horas 12. Sí. Esta sería como... Esta película estaba dividida en dos, sí. como la primera La primera parte, que también tenía dos partes, pero se notaba bien el corte temporal. Sí. Misteriosamente la primera se siente mucho más... La vieja se siente mucho más larga que esta, a pesar de que dura más o menos lo mismo. ¿Cómo fue que pasó? Después voy a entrar en detalles con eso. A ver, este primer volumen de It nos va a contar todo lo que vendría siendo la historia del grupito del grupo de los losers, pero cuando son pendejos. Dejando ya para el año que viene toda la parte adulta de la historia. Con un par de flashbacks de esta que no mostraron, pero dale. A ver, esta película nos va a contar de este pequeño pueblo bicicletero que no me acuerdo cómo posta se llama. Derry, Maine. ¿Cómo? El pueblito de Derry en el estado de Maine. El pueblito de Derry, el cual... Es el pueblo de Stephen King, boludo. No porque él viva ahí, que no sé si vive ahí, no me importa. Este es el pueblito de Stephen King. Todas las historias de Stephen King pasan en este puto pueblito. Si hay un lugar en el mundo que está lleno de mal... Sí, si hay un agujero del mal en el mundo, es ahí. Sí. Piensen en los otros pueblos malditos que ustedes conocen, Ir, Indiana, todo eso. Esos son bebés, son pueblitos de mierda al lado de Derry. Es, o sea, él, el diablo de las chicas superpoderosas, tiene una casa de fin de semana ahí. O sea, me explico, Hitler cuando vino a la Argentina estuvo un par de años, cuando se olvidaron de los nazis, empezó la Guerra Fría, se mudó a Derry. Le juro que se mudó a Derry y debe estar enterrado ahí junto con Eva Braun y a la mierda. ¿Quién más nos queda? Derry cuando es de noche, en verano, y se complica la cosa, se llena de niebla y se vuelve Silent Hill. Pero de una. A ver, bueno, Lo que pasa en Derry es más o menos lo siguiente. Desde la fundación del pueblo, el pueblo ha sido una cosa media rara. Está basado, como muchos, como la mayoría de los pueblitos del mundo, está prácticamente construido sobre cientos de cadáveres de otra gente, como todo el lado. Pero con esto un poco más literal de lo que parece. Sí, esto pasa en todos lados. O sea, sepa que durante la historia del mundo se ha muerto muchísima gente y todos estamos arriba de esa gente. Pregunta, ¿esto se vuelve a situar en una especie de pasado? Hablando de mil... ¿Cuánto era? 1900... Empecemos por la base. La novela pasa en el 58, la parte sí. De los pibes. La serie, la miniserie, pasa en el 64-65. Cuando estamos hablando de miniserie, estamos hablando de los dos, de la compilación doble de películas. No son películas, por último. Sí, sí, bueno, pero para que se entienda, ¿no? La gente no la conoce. La pueden conseguir en el videoclub como dos videos enormes, o ahora como dos DVDs, o un solo Blu-ray. Ahora un Blu-ray. No sé si tiene Blu-ray, pero estoy casi seguro que lo tiene. Obviamente. Y esta pasa en el año 1988, si no me equivoco. Sí, raro 1988, pero bueno. La primera adaptación la movió casi 10 años, así que en el futuro, así que por qué carajo esta no. Bueno, todos sabemos por qué, sí. Todos sabemos por qué lo hicieron. Bueno, en esta pelotudez nos cuentan un poco de este pueblo raro, el cual tiene muchas peculiaridades, pero en este momento la más destacable, o por lo menos la que nuestro grupo de protagonistas se va a enterar, es el índice de la desaparición de gente. Si estamos hablando de una ciudad tipo promedio, sabemos que siempre o secuestran a alguien o matan a alguien, o alguien pasa, es como que se lo tragó la mano extraña y bueno, lo perdimos. Eso es, dentro de todo, es normal. Derry, a pesar de ser un pueblito bicicletero, no demasiados habitantes, tiene 10 veces la desaparición, la tasa de desaparición de una ciudad promedio. Bien. Está dentro de lo que es el ranking de las ciudades donde más desaparece gente. De los pueblos. De las ciudades donde más desaparece gente. Se los vamos a poner de esta manera. La tasa de muerte y desaparición... y desaparición de personas, hablando en adultos, es 6 veces mayor, de según los datos de la película, y me parece que en el libro está la cifra más o menos la misma, es 6 veces mayor al promedio nacional. O sea, tienen desaparecidos por seis ciudades, digamos, de cantidad de gente que desaparece por año o muere. Ahora, y poniéndolo esto en perspectiva, vendría a ser como una ciudad normal y Sinaloa, México. Una ciudad normal y Rosario. Una ciudad normal como la gente y Ruanapra. Sí, sí. Como decir que en un pueblito de 500 personas, bueno, al año desaparecen 60. Y como, dale, boludo. Y los la cifra es 1000 veces peor la de los pibes. Sí, sí, y cuando hablamos de cosas infantiles, es como de toda esa gama, el 80% son pendejos. Pero tampoco es así como muy regular. Y eso nos lleva más o menos a lo que es el principio de la historia, donde conocemos al tartamudo favorito de los chicos, de este pendejo ahí, como carajo se llamaba. Bill. El cual tiene que afrontar toda su juventud con su pequeño problema. Y le cuesta. Obviamente que todo su tema de comunicación lo ha, aislado de la mayoría, lo ha hecho recibir bullying. Un pibe con un problema muy obvio. O sea, si hay gente con problema menos obvio que la pasa mal, obviamente él, que tiene un problema tan obvio, la va a pasar peor. Más que nada en un pueblito donde se conocen todos y todo te hace la vida miserable. Bill tiene un hermano. Cero yo por el nombre porque soy malísimo. Georgie. El cual es más chiquito que él. fue un hermano, o sea, totalmente normal, le gusta salir a boludear. Y esa, ese día en particular, Bill estaba, estaba enfermo en cama, tratando de arreglar un pequeño problema, y Jordi quería salir a pelotudear. Eso era una, un día particularmente muy lluvioso, una cagada de día. Ah, dale, bueno, vos sos vos, pero sí. yo me acuerdo lo divertido. Yo soy de esa generación que sí jugó en las calles. O sea, yo también, me acuerdo lo divertido que era salir a patear charcos de agua, cagate a tortazo de barro. O sea, yo me acuerdo, eso era hermoso. En esta boludez, vamos a decir que Jordi estaba jugando al capitán del barquito y su embarcación lo llevó por un terreno muy, muy complicado, hasta que tenemos que el susodicho barquito terminó cayendo en una cloaca, como tenía que pasar, como no sé cómo no pasó antes. Y en esa cloaca, vamos a decir que Jordi conoció a... quizás uno de los entes más importantes de su época, el señor Pennywise. Muy bien interpretado, señor Pennywise. A mí me gustó mucho este Pennywise. Bueno, ese es el actor Bill Skarsgård. La familia Skarsgård viene a ser hoy en día como los Baldwin. Los Baldwin de Hollywood, pero de Noruega, no me acuerdo dónde viene la familia. Hay 800 Skarsgård dando vuelta por todo, y hay un par de Skarsgård con otro apellido, como Peter Stormer. Él también es un pariente de la gran familia Skarsgård, pero hay como 5, 6, 7 Skarsgård dando vuelta en series de TV, en películas, por todos lados. Familia de actores. Pennywise es un payaso, ponele, que Jordi se encuentra en su momento, y obviamente como payaso Jordi le ofrece diversión y cosas locas y caramelos y fiesta y la boludez, hasta que vemos algo que tendríamos que haber visto en mucho tiempo después. Así que, no, eso estaba en el principio de la novela, y estaba en el principio de la miniserie esa parte. Sí, pero acá son mucho menos sutiles. Yo tengo mis dudas con la serie, la miniserie, porque fue para TV eso. Empecemos por ahí. Y no te muestran el libro, tanto. El libro literalmente dice que le arranca el brazo de una muy sí, buena sí, pero la vieja no te mostraba así esto. Sí, no, porque la primera obviamente no lo filmaron, porque fue como, vamos a, ¿cómo le arrancamos el brazo a un niño? Nos van a hacer esto más complicado. Vamos a decir que no fue divertido. Sí, estuvo bueno. Pero antes era, digamos, mejor, porque tenías más efectos especiales, se gastó más con los efectos. Especialmente porque recordemos cualquier película de Jason donde morían y los hacían mierda, pero los hacían mierda con bien sí, pero no era de los ese efectos tipo prácticos de los efectos prácticos, o sea, vamos a hablar de la saga San Raimi. O sea, todo lo que haya hecho San Raimi es un festival de efectos prácticos. O sea, Evil Dead, películas de Spider-Man, lo que ustedes vean donde está San Raimi, los efectos prácticos de este hijo de puta se van al carajo. Esta película no estaba San Raimi, pero había gente que podía hacer lo mejor que podía hacer para la época, que podía hacerlo, y para el presupuesto de TV. Y no es ese tipo de películas. O sea, no se basaba el terror de IT en eso, en visceral. Es otro tipo de película. Acá se van a la chota, acá les chupa todo un huevo. Pero bueno, tenemos que la desaparición de Jordi obviamente trauma mucho a su hermano, trauma mucho a su familia, le pega mucho. Y eso nos salta a otros personajes que van más o menos van todos a la misma escuela, porque es un pueblito chiquito, van todos a la misma escuela. Conocemos a gente como Ben, el cual podríamos llamar el gordito nuevo del pueblo. El gordito Ben, el cual, como todo niño nuevo, la está pasando mal, como todo niño gordo, la está pasando peor, y se ha convertido en un blanco ambulante de todo lo que vendría siendo el grupo de los bullers de la escuela, encabezados por este pendejo. Ay, ¿cómo era el nombre? El psicópata del psicópata de Derry. El psicópata de este año en Derry. Sí, sí. Patrick. Creo que era Patrick. Vamos a decir que era Patrick. Me parece que era Patrick. Bueno, el pendejo este cabeza un grupito de unos 4 o 5 locos que obviamente le dan la suya porque es el flaco que tiene el auto, es el flaco más grande que seguramente se quedó 25 cursos para estar en donde está, es el tipo que se cree el langa y es el tipo que se hace el violento y se la complica, pero obviamente que si lo apura un poco se caga encima, pero va a pasar un rato hasta que alguien le haga eso. De este grupito también tenemos a lo que vendría siendo lo que vendría siendo Richie. El pequeño Richie, que Richie es el ¿cómo lo podemos decir? Ese flaco de lentes que habla mucho. Interpretado anteriormente por Seth Green. Pequeño dato loco. Seth Green estuvo en la película original de It. Hay un montón de gente que estuvo en la película original de It. Eran todos re pendejos para esa época. No tanto, Seth Green tendría 16, 17 años por esa época. No era tan pendejo. Que vamos a decir, su mayor cualidad, al margen de su lente culo botella, es difícil hacerlo callar. Después también tenemos a Coso, tenemos a Mike. Que Mike es casi una institución de South Park. Mike es el niño judío. Es el hijo de es el hijo del rabino. ¿Estamos hablando de Mike? ¿Eh? ¿Cuál dijiste? Mike. No, boludo, Mike era el negro. Ah, Mike es el negro, tenés razón. ¿Cuál es el judío? Stan. No, Stan no. Sí, Stan. Stan. Stan, mira. Stan Marsh. Stan Urs. Sí, acá estoy viendo la lista por la duda porque son 7 y todos tienen nombres muy particulares. Sí, Stan Urs. Bueno, como dije, es el hijo de lo que vendría siendo el rabino del pueblo. Un pibe que... Vamos a decir, todos los pendejos de esta película están presionados por algo. En el caso de Stan, él está presionado por lo que viene diciendo su padre, el cual espera mucho del nene. Cosa de que el nene le revienta las pelotas. Por el lado de lo que vendría siendo Bill, en su momento, él está pasándola para el orto por la desaparición de su hermano, porque todavía no puede tragarse ese punto. Como dije, el gordito es el nudo del pueblo, el cual lo bullean constantemente. Richie, no sé realmente qué tipo de presión tiene, porque en esta película no se explora mucho a Richie. Déjame ver que te digo cuál es Richie. El de lentes. Richie es el que no se puede callar la boca. Sí, sí, pero más allá de ese punto no me acuerdo exactamente cuál era su trauma de la vida. Pues todos tienen algo, pero no me puedo acordar cuál es el de él. En esta película no se explora el trauma de Richie, no es que no... Pero sepan que tiene algo. Después tenemos a Coso, después tenemos a... Beverly. La cual... Beverly es complicada, porque Beverly es la hija de un... ¿cómo lo puedo decir? Conserje, portero. Sí. Es el portero de la escuela. Sí, el cual... No me acuerdo si la esposa había fallecido o se había divorciado. Igual, la esta madre película no lo tomo. Fallecido. Esta película, si lo dijeron, lo dijeron muy por el aire. No lo casé. Y no, posta, no me lo acuerdo. Y se nota como que... Me parece que algo mencionó el padre diciendo como de que palmó la madre, no sé qué cosa. Y bueno. Vos ya sabes que el padre no está muy bien de la cabeza. No, el padre no está muy bien de la cabeza. Todo ese tema de la pérdida lo ha vuelto un toque chapa y se nota que un toque pedófilo. Un toque pedófilo, bueno, se nota que ha... incestuoso, es una basura, sí, el padre. Sí, que ha tenido que criar a su nena durante mucho tiempo y ahora la nena está empezando a dejar de ser una nena. Y al papá no le gusta que su nena deje de ser una nena, entonces no le gusta que deje de ser una nena y que deje de ser su nena. Como su propiedad. Y nos falta el hipocondríaco. Ed. El cual es el chico enfermizo del grupo. Es un pibe que sufre de asma y el cual, su madre está muy tocadita de la cabeza. Honestamente no me acuerdo porque ninguna de las dos, pero de la vuelta que leí algunos pasajes de la novela para sacarme de dudas y las escenas que habían quitado en la primera adaptación, esto fue hace bastante, no leí la novela entera, confieso, solamente leí la pedazos. Es larguísima. Ajá. No estoy seguro si la madre no había pasado justamente por It de chica y es como que sabe que hay algo y no lo deja salir, o le rompe la abuela para que sea más cuidadoso justamente por eso, sabe que hay algo raro dando vueltas por ahí que mata y tiene referencia por la carne debería joven. Debería saberlo porque, o sea, todos en el pueblo están tocados de una o de otra manera por este tema. No, todos en el pueblo lo saben, esto es un diálogo de la novela, todos en el pueblo lo saben. O sea, llegan a un punto, se dan cuenta que este pueblo es una trampa mortal para nenes y todos los adultos del pueblo lo saben y no hacen nada al respecto. Y es una escena bastante fulera en la novela cuando se dan cuenta de ese detalle, por ahí es como que posta el estado máximo de depresión y desesperanza casi toca fondo ahí. Sí, el otro punto donde toca fondo termina una orgía. Pero ya vamos como, a llegar a mirá, estamos hasta la chota y sabemos que estamos hasta la chota. Entonces nos hacemos todos los boludos o admitimos que estamos hasta la chota y nos volvemos re locos. Bueno, este grupito de pendejos, algunos amigos, otros recién llegados. Me faltaba el negro. Me faltaba Mike. El cual es el hijo del encargado del matadero del pueblo. Sí. Que. También, en esta versión no recuerdo en la otra y en la novela que hacía los padres, pero sí. No, los padres de Mike murieron en un incendio en el pueblo. Sí, sí. Y él quedó a cargo del abuelo, que es el encargado del matadero. Que como todo negro en esa época la pasa mal por ser negro. Al margen de que el abuelo tiene toda la expectativa que tenía sobre el padre, la tiene en él. Entonces como que quiero que el nene sea grande, quiero que el nene sea fuerte, quiero que el nene sea independiente y no sé qué, y bueno. Quiero que el nene mire al becerro a los ojos y diga, hoy morís vos, y decido yo. ¡Plank! A la cabeza. Que me gusta mucho esa pistola. Nos encontramos con este escenario donde tenemos a estos pendejos y tenemos a Pennywise, que es una existencia... la cual después se habla de que es algo recurrente y vamos a decir que cada 27 años el loco vuelve y empieza a ofrecer alegría. Vemos poco a poco como los pendejos son casi seleccionados por esta entidad que tiene la capacidad de mostrarle a cada uno, llamémosle, su peor miedo. Esto es muchísimo más real en la primera versión de esta cosa. Hay todo un tipo de desarrollo muy diferente sobre lo que Pennywise te muestra y por qué te lo muestra. El cual del caso la mayoría fue omitido, la gran mayoría fue fruta. Sí. Y en esta película, por ejemplo, hay una, ¿viste? El hipocondríaco. En esta película, no, pero te acordás del hipocondríaco. Voy a hacer esta diferencia. La primera versión de It tiene un de al margen de que tiene un mejor director, tiene un desarrollo muchísimo más amplio sobre el entorno, sobre la historia y sobre cada uno de los personajes. Es un entorno súper envolante, eso sí, es súper envolante y es súper lento, pero es muy importante para que se entienda el tipo de terror que It ejerce sobre cada uno de los personajes, donde cada terror es diferente. En esta película, It es casi un extraterrestre que vino del espacio y de vez en cuando sale y te hace algo y te hace cuca. No es como no se gastaron acá, demasiado. Acá te paso a explicar justamente eso. En la miniserie, sí, la mayoría de las cosas que omitieron tiene que ver justo con lo que estás hablando. La miniserie original no debería haber ocurrido de esa manera. El hipocondriaco, la parte en la que se cruza con el leproso, eso es posta. Eso pasaba en la novela, en la miniserie no se adaptó. O sea, eso fue una de las cosas que me estaba acordando. Yo me acuerdo que esto lo había leído, pero no estaba en la miniserie cuando lo vi, y es posta, no estaba. No, en la hay miniserie, un montón de cosas que la miniserie cortó en favor de un desarrollo. Salía como, creo que muertos del piso, no me acuerdo qué carajo le pasaba, pero era muy rápido. No, había uno en el cual, viendo una película en el cine, creo que era Richie, se cagan las patas y era La Momia, o una película de terror de la época. Recuerden esto, la primera se basó en el 68, así que en el 64 digo la primera adaptación, y la novela en el 58, así que capaz que era La Momia de la época de Boris Karloff, y después vieron otra versión rara. El tema es que Richie se cae en las patas de eso. Eddie, por su asma, en realidad el pibe es hipocondríaco, no tiene realmente asma, sí, y sí, la madre fomenta eso a propósito por su propio motivo. Lo que pasa acá es que el pibe es hipocondríaco y lo pedís a perseguir un leproso. Creo que hay casi muy pocas cosas que pueden ser peor que eso. Si sos hipocondríaco, te empieza a perseguir un leproso. O sea, lo siguiente que te puede empezar a perseguir, boludo, de eso, de alguien con ébola, pero el ébola sí, no se conocía en esa época. El ébola evitaría que esa persona te persiguiera. Así que es como que está ahí. O sea, la primera adaptación cortó un montón de mierda, porque realmente era una novela muy larga. El director era mejor director porque sabía generar ambientación. No nos olvidemos del actor que hacía de It. Era, ahora me sale el nombre de este hijo de puta, ya me voy a parar, me fijo. Pero el tipo que hacía originalmente de Pennywise es... Voy bien el crítico de la nostalgia. Es buenísimo. Y obviamente que cada vez que lo menciona es como que el loco tiene un orgasmo mental. Es muy bueno el primero. No me puedo acordar de quién era, yo tampoco, pero es muy bueno. Te vas a pegar un tiro en la cabeza. Tim Curry, exactamente, Tim Curry. O sea, Tim Curry es creepy siendo Tim Curry. Sí, sí, no necesitaba el maquillaje para ser creepy. Es la epitomía de lo creepy. El Pennywise de Bill Skarsgård es perfecto. Lo pongo a la altura del de Tim Curry, honestamente. Muy, muy creepy. Pero el tema es lo que hacen con el loco. Es lo que hacen con el personaje. Pero sí. Bueno, como le venía diciendo, es todo un tema del desarrollo del terror sobre cada uno de los personajes. Como en esta película es como... Está muy adaptada a lo que es este tiempo. Es una película mucho más rápida, mucho más al golpe. Por lo tanto, no hay tanto trasfondo trasfondo en sí de lo que le va a pasar a los personajes, de lo que le va a pasar a los personajes, porque algo de eso les daría miedo. No, hay trasfondo. El problema es que acá pasó la misma mierda que con la segunda película de las Tortugas Ninja. Sí, estoy invocando a la segunda película de las remakes, sí, de las Tortugas, sí, Ninja, disculpen. La primera metieron un montón de cosas que podrían haber sido tres películas en una sola película. O sea, acelerada constantemente. Acá pasa lo mismo, meten un montón de historia y se pierde entre escena y escena porque va pasando muy rápido y uno no tiene tiempo de asimilarlo. La primera tenía un pacing más lento, más tranquilo, te iba llevando, pero al ser más lento y más tranquilo, tuvieron que cortar un montón de mierda. Una escena de la cual mucha gente se... De una primera parte de una película que dura 3 horas y media. Sí, pero la primera película duró 1 hora y media. O sea, fue más corta, esta duró 2 horas y pico, fue más corta, y para tener una narrativa, que tuvieron que cortar un montón de mierda para tener una narrativa desarrollada. Acá metieron todo lo que la otra no pudo meter, y si hubiera tenido 1 hora más de duración, quizá hubieran tenido la narrativa que tuvo la primera versión de TV. O sea, necesitaban por lo menos 1 hora más de tiempo para que eso fuera más fluido y no tan a las apuradas. Esto también es muy importante de denotarlo. La primera película es terriblemente solemne. No hay nada divertido y no hay nada copado que le pase a nadie. Pero a nadie. Toda la pasan para el orto todo el tiempo. Y cuando no la están pasando para el orto, se están acordando que en algún momento la pasamos para el orto. Esta película se da el lujo de incluso hasta meter chistes. Cosa que te rompe bastante la ambientación. Te aviso que la volví a ver a la miniserie, la volví a ver anoche. Me acosté como a las 4 y media de la mañana anoche después del cine, te aviso. Sí, menos mal que hoy no tenía que ir al trabajo por otro motivo, pero al final tuve que ir a hacer otra cosa y después tuve que hacer otras cosas más. Pero la vi, te digo, si tengo que comparar, la de los 90 tiene todo el queso de los 90, si me entienden. O sea, tiene todo el queso de los 90, la de los 90. Es la típica, es la clásica película de monstruos de los 90. Sí, sí, no te lo voy a discutir, no te lo voy a discutir. O sea, a mí me causó Pennywise, me causó mucho más con un globo de lo que me causó casi toda esta película ahora. Pero cuando yo la vi la primera vez... Es que el tema del globo es súper importante. Ese es el punto con esta película. Esta película no desarrolla el terror con mis amigos, tiene que ser. La vimos. Yo tendría 8 o 9 años. Ahora estamos hablando de un hombre de 32, el que la está viendo la nueva. Sí, sí, sí, pero lo que te quiero decir es que hoy en día, esta película hoy en día, no desarrolla el terror como lo tiene que ser. En la película, el tema de que venga, de que esté ese globo ahí, es súper importante. Y acá es solamente un conchudo globo. Acá no estuvo el globo todavía. Eso pasa en el flashback de los adultos. Eso pasa en la segunda parte, lo del globo. Nuevamente, la original, el globo te creepiaba mucho más. Los diálogos de Pennywise te creepiaban mucho más. Pero es un tema de director, ambientación y delivery. Y no delivery del que te trae la pizza, sino de entrega, de cómo te lo van tirando. Esta tiene excelentes efectos mecánicos, prácticos y CGI. Tiene unos pendejos que actúan. Sí, los pendejos, eso sí, también lo voy a recalcar. Los pendejos laburan muy bien. Los pendejos laburan fuera de este mundo lo que hicieron en esta película. Y comparado con los originales, le pasan el trapo como 800 veces a los originales. Sí, los originales me caían bastante para el culo. Lo cual también era una parte importante de la película. O sea, no te caían para el orto al pedo. Estaba bien que te cayeran para el orto. Pero esto es laburo mejor. Sí. Lo que pasa, lo que falla este tipo es que no logra la tensión dramática del momento. O sea, vos tenías una escena de tracking de un globo y eso te o de cualquier cosa que hacía Pennywise, de los pibes entrando a las alcantarillas, y te recontra traumaba, te sentías nervioso, estabas en la escena, vos estabas ahí. Posiblemente la mejor escena recreada del globo es la escena de la biblioteca con el gordito. Esa fue la única escena que me hizo recordar a la original. Por eso, esa para mí es la mejor escena de recreada de la película anterior, la que tiene toda la idea de qué es esto. Lástima que esa escena después se arruina con lo de el traje sin cabeza, que eso me pareció una pelotudez. No, porque Pennywise te la hace así. Sí, pero eso me pareció una terrible pelotudez que no tenía sentido. Dentro de lo que es el concepto del pibe, eso no tiene sentido. En realidad sí, porque se había cagado viendo eso hace un rato atrás. ¿Viendo qué cosa? Eso, lo estaba viendo en uno de los libros que estaba chequeando, me parece, o era una cosa que había visto. No, eso salió de... Y ahora metemos traje sin cabeza. No tiene sentido. Seguimos hablando de Ben acá, ¿no? Sí, tampoco tendría sentido que el pibe justamente... O sea, sí, en ese punto te podés cripear de cualquier pelotude, pero dentro de lo que es el terror del propio pendejo, esa parte no tiene sentido. Vamos a estar en desacuerdo en esa. Sí. Bueno, como dije, la película se desarrolla mientras vemos cómo este grupito se va juntando y afrontando las vacaciones de verano, porque esto tampoco es como que pasa demasiado tiempo. Y a medida de que avanza el tiempo, cada uno va siendo víctima de Pennywise a su propia manera. Obviamente ninguno de ellos, hasta bastante avanzada la película, van a confesar que vieron un payaso demoníaco, porque a cada uno los encerrarían por separado en cuartos muy chiquitos y muy acolchonados. Mientras que obviamente van a tener que estar lidiando con la persecución del grupito de los bullies, los cuales se ponen cada vez más sacaditos, y el constante estado de Bill, el cual va a estar queriendo encontrar a su hermano, el cual según él fue tragado por la tormenta y todavía podría estar vivo. La esperanza es el último que muere. A toda esta búsqueda obviamente se van a ir sumando todos los chicos. Además, sin cuerpo, honestamente, sin cuerpo, ¿vos no harías lo mismo? Obviamente. Exacto. Pero acá lo importante es que él solo lo hace, porque todos los demás ya saben que... No, todos los demás creen que ya está muerto, pero de vuelta, sin cuerpo no hay muerto. Pero más que nada el que más debe saber es el padre, que es el que está encargado de todo lo del servicio de coso. Sí, pero el padre no tiene la idea del pibe y la desmerece en el segundo que la escucha. Sí, pero creo que la desmerece más que nada porque sabe que eso está dando vuelta. No sabemos, porque no todas las personas de Derry se cruzan con aquello, y las que se cruzan con aquello sí quedan tocaditas. Eso quedan tocaditas muy particular y se nota. Sí, quedan tocadas, pero para ese momento, para después. Y bueno, la película va más o menos de eso. Es la búsqueda de encontrar al pendejo, de resolver los problemas que vayan pasando, de tratar de zafar de la buleada y de que no te coma el payaso. Sí. Porque esta película de payaso sí te come. Y en el medio calculo. Entonces, o sea, calculo, esta dura 2 horas y 15 minutos. Sí. Pasa relativamente rápida. Que si la otra duraba... ¿Cuánto? Compilada dura 3 horas. La primera parte de las 3 horas 12 duraba 1 hora 30. Sí. O 1 hora 36, ponele. O sea, esto también se hace en 2 partes. La diferencia es que en esta no se nota tanto lo que dura. Y en la otra tenías hasta 2 paradas para ir al baño. No pasaba mal ahora. No pasaba nunca más. Sí, pero acuérdate que nosotros la veíamos entera, veíamos los 2 pedazos de 1 hora 36. Sí. Yo me acuerdo también. No es lo mismo. Acá todavía falta el otro pedazo que viene el año que viene. Que más o menos va a salir para esta fecha el año que viene. Sí. Es la idea. Bueno. A ver, ¿cómo contamos esto? Como dijimos, los pendejos laburan muy bien. La historia tiene un timing muy raro. Timing muy acelerado que no me... Sí, eso es lo que te decía, de que al incluir todo lo que se podía físicamente poder incluir de la novela, que esta es la versión más fiel a la novela. Sí. El tema es que tienen que acelerar la marcha de todo y no te dejan asimilar lo que debería ser una narrativa un poquitito más lenta. Esto está como si lo estuvieras viendo la película en X1.5 en vez de verlo en X1. O sea, la ves un cachito acelerada. y acelerada y acelerada, y van pasando cosas y se van desarrollando cosas y uno no las tiende a asimilar. Es por eso, te digo, se ve bastante aceleradita la trama. Lo cual en cualquier otro caso hubiera estado recopado, pero en este tipo de película, y más en esta película, es muy importante que todo tenga su tiempo de asimilación. A pesar de que sea una patada de la pija. Y esta le quita eso. Sí, pero hay escenas donde esa pausa, se hace la pausa esa. Por ejemplo, la parte de Beverly con el baño. Sí, la parte de Beverly. En la miniserie se omitió la escena de cuando el baño, primero, que queda empapelado de sangre. Sí. No como lo habían mostrado en la primera versión, que apenas era el lavamanos. Queda todo empapelado de sangre, y cuando los dice a los pibes que ellos tienen la idea de ayudarlo a limpiarlo, y lo limpian todo como pasó en esta versión. O sea, esa es una escena. Qué grande los pibes, pues. No sé cómo carajo limpiaron eso. Lo del techo no sé cómo lo limpiaron, pero aguante la buena voluntad. Bueno, pero ahí es lo que te digo. Tiene esos momentos donde se pause y ahí ves como es que la conexión entre ellos, la amistad que van haciendo en el grupo. La camaradería, si lo preferís. Que es de lo que básicamente, a líneas generales, trata la película, trata la historia. O sea, no importa qué tan hasta la verga estás, si tenés amigos y si tenés buenos amigos, quizás puedas sobrevivir a esta mierda. Ah, también lo que también estoy omitiendo es todo el tema, vamos a llamarlo tema romántico, que sea durante todas las películas, porque obviamente los pendejos están empezando a desarrollar la hormona. Y el hecho de que llegue Beverly, la cual, según se dice en el pueblo, tiene el prontuario de la chupapija más grande del mundo. Esto es en esta versión. Los activo un cacho. Entonces, tanta camaradería no hay. Sí la hay. Son dos los únicos que están interesados en eso, que al igual que en la novela. A todo esto le cambiaron la edad a todos los pibes. O sea, la mayoría tenían la misma edad. Había solamente el insoportable, Richie. Era más grande que Beverly. Tenía un año o dos más que Beverly. Ese era el de Seth Green. Pero tampoco se notaba tanto, porque eran todos re pendejos. Se notaba, boludo. El loco le sacaba como dos cabezas a la mayoría. O sea, casi todo el más chiquito era el más chiquito, pero el resto eran todos más o menos de la misma edad. Un año de diferencia, máximo dos. Y Beverly no era por lejos la más adulta. Tenía la misma edad que Ben y tenía la misma edad que Bill. Bueno, pues está más desarrolladita. Sí, no me quejo. A ver, ¿qué más podemos decir? Porque si no estamos atacando la película por todos lados. A ver, musicalmente, esta película tiene muy buena música. Está ambientada en los 80. Es imposible poner mala música en una película ambientada en los 80. Pero la película pasada no tiene, o por lo menos no se basa en eso. Está adaptada al tiempo en el que decidieron adaptarla. O sea, no es mi culpa eso. Ya sé, pero digo, la primera versión de la película, el director eligió más que nada manejar un tema más, o sea, todos los temas más de lo que es el silencio, o tema de fondo, o cosas rítmicas. Sí, tiene música, pero no tiene tanta como tiene esta película. Y acá se maneja, boludo, más. En la primera, y te lo digo desde ya, la única música que reconocí de la primera versión del 90 fue para Elisa. ¿Quién está tocando para Elisa? La madre de Bill y de Georgie. Y no me creo ni a... Una de las cosas que siempre me cuestioné: ¿por qué esta mujer está tocando para Elisa en el piano? ¿Se está exhibiendo para... ¿Se está haciendo ver con los vecinos? ¿Qué onda? ¿Qué tiene más clase? ¿Cultura? ¿Qué cosa? Es lo único que me quedó de la música de la primera hit. También otro dato importante de la película, por lo menos para diferenciar, es que en la primera versión de la película siempre hay o una radio sonando de fondo, o un televisor prendido, o un parlante, o unas bocinas, o autos pasando, que te van contando diferentes partes de lo que es la historia del pueblo, o de cosas que van pasando, y que en un momento todo ese tema se va alterando de a poco a lo que vendría siendo las desapariciones de los pendejos, y ya más que nada al, vamos a decir, a lo que es la voluntad del propio IT. Y eso pasa todo de fondo. Podés darle bola o no. Capaz que en una revisión te das cuenta que está. Capaz que en una primera revisión no te das tanta cuenta. En esta versionada de la película, todo ese tema está muchísimo más en tu cara. Hay partes muy específicas donde te dicen, mirá, presta atención a esto que se está pasando en el fondo y no le dé bola a lo que está pasando adelante. Eso altera bastante el desarrollo de la película. Después a ver qué otra cosa podemos contar, así como, porque ya nos estamos yendo a la mierda. El que le sigue pegando el pedo sos vos, yo no. Yo estoy recalcando diferencias. Para mí la primera es ampliamente superior. Pero mirala de vuelta y te digo que ese ampliamente superior se te va a cambiar a un de cómo carajo me daba miedo esto cuando era pibe. No, pero no se trata del miedo, se trata de es otro tipo de miedo. Sí, también lo concuerdo. Pasa que, de vuelta, tenés que analizar la película en su periodo de tiempo. Sí, por eso te estoy diciendo. No las puedo comparar con la misma vara porque las mato a la primera. Es una comedia la primera si la meto en el mismo tipo de tiempo, pero... Los tauntings que hacía IT en la parte de los adultos, no sé cómo lo van a hacer en la nueva. No sé cómo lo van a hacer en la del año que viene, pero... Yo no me acordaba que fueran tan burdamente ridículos. O sea, cuando no la parte del globo. La parte del globo sigue siendo creepy hasta el carajo. Pero cuando el loco empieza a bailar en la biblioteca, a colgarse de la baranda del primer piso de la biblioteca, mientras uno de los pibes crecidos está ahí hablando con la bibliotecaria buscando información de otra cosa. Es que ya en ese punto te das cuenta que estás hasta la re garcha. Sí, ahí que el bicho le importa tres carajos, pero era demasiado burdo. O sea, la escena del cementerio sigue siendo genial. Hay un par de comentarios que me ahorraría de parte de Pennywise para que la escena fuera más exitosa, pero la escena está genial también. Pero después tenía de vuelta, cosa como el loco empieza a bailar arriba de la biblioteca y es como que media pila. Es que todo el tema del circo me parece que está mucho más explorada en la primera. Y en la primera, que todavía no me acuerdo si era posta, tenés también la foto que cobra vida. Que te cuenta un poco más o menos. Sí, está eso, pero... Es un proyector de 8 milímetros, no, me parece que no es un coso. Estoy hablando de la miniserie. Acá es un proyector lo que hace eso. Sí, pero acá es un... ¿cómo se llama la boludez esta? No me sale el nombre. Es un proyector de diapositiva. En la primera me parece que era un proyector de película de 8 milímetros. No. En la primera tienen literalmente un libro de fotos, un libro de fotos y recortes. Ah, sí. Cobra vida la foto y después se vuelve a color y toda la mierda, o sea. Acá no me gustó cómo trabajaron eso. Te digo que es mucho más efectiva la escena del proyector. Sí, pero no me... Al principio sí, pero después el final no es lo mismo. O sea, ponete los zapatos de esos pibes y decime en esa escena del proyecto qué mierda. Ah, sí, es una situación súper de mierda. Sí, toda esa escena es una situación recontra de mierda. Para mí fue mucho más efectivo eso. También creo que va en la novela, no sé cómo lo habrán tomado, pero también podría ser un mismo pensamiento del propio director diciendo no quiero hacer lo mismo tal cual está la primera versión, porque si no se dirían, pero hizo lo mismo y es que no resultó capaz. Es que no se puede hacer igual, Stephen King no es un director filmable, ese es el punto. Cada uno que ha intentado hacer algo de Stephen King la ha cagado porque es muy difícil trabajar con él. No es algo que vos agarras una obra de Stephen King y la puedas pasar. Las obras más aclamadas de Stephen King que han llegado a algún medio que no sea un libro son ampliamente criticadas por Stephen King, que lo primero que te dice, mirá, esta es una poronga. Bueno, ¿quién recuerda The Shining? ¿Quién recuerda la película The Shining? Bien, El Resplandor. Empezamos con El Resplandor. El Resplandor es perfecta. La miré como la vi. Stanley Kubrick hizo un excelente trabajo. A Stephen, sí, pero King, Stephen King, no le gustó. Y sacó. No, no, para a Stephen King no le gustó. Y después hizo una versión para TV, hizo una miniserie. La miniserie es un pedazo de mierda absoluto, aburrido, que te querés agarrar la cabeza con la puerta o clavarte la campana del hotel en la cabeza a golpes. Eso es lo que pasa cuando ves la miniserie de The Shining. Boludo, Shawshank Redemption, Green Mile, todas las pelotudeces estas que vos decís, son las películas más grandes jamás hechas. El loco dice que son unas adaptaciones de mierda de su trabajo. ¿Viste cuando tenés una opinión muy elevada de vos mismo? Sí, sí, sí. Sí, pero a mí lo que me hace más, lo que me causa mucha gracia es que con la versión de TV de Shining, la miniserie, que no la vean, por favor, no la vean. No la vuelvan a ver. Si la vieron en su momento, seguramente es muchísimo peor de lo que ustedes recuerdan. O sea, si bien los comentarios dice esta vez Stephen King hecho bien. Él dice, o sea, Stephen King hecho bien. Yo digo, si es un Stephen King hecho bien, quiero estar mal toda mi vida. No, pero es muy complicado. Nunca puedes hacer bien una película de él. Es muy, muy difícil. Bueno, la otra que fue fue excelente película de terror, la que están atrapados la gran mayoría de la película en el supermercado, ahora no me sale el nombre. Sí, La Niebla, ¿no es? The Mist, exactamente The Mist. Esa. Bueno, la miniserie que están dando ahora va de caca a pedorra. Sí, sí, según lo que he escuchado es lo peor jamás hecho en la historia de lo fílmico. O sea, la miniserie que hicieron de The Mist es eso, va de pura caca a pedorra, y pedorra es su punto más alto. Pedorra realmente caca. Sí. Y yo todavía me debo a Under the Dome, que también la critican bastante. La critican porque está tardando 1000 años en contar la historia y ya se desvirtuó a dos manos. Yo dejé de ver después del tercer capítulo de la segunda temporada. Bueno. La del Dedal me dijeron que estaba buena, pero no sé, todavía la tengo. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, algo del Dedal. Sí, no me sale ahora, ¿no? El Dedal debe ser una entidad cósmica que se come el alma de los perros o algo así. No, hay una historia de Stephen King con un perro, pero... Sí, se llama Cuyo. Puyo, ahí está. Cuyo. Sí, que el libro es... No, con C, perdón, con C y con J. Según lo que escuché, el libro es... Te cagás encima, o sea, vos salís a la calle después de Cuyo, es un perro y te cagás encima y la película de Cuyo es una pelotudez. Hablando de ver algo y ver otra cosa y cagarte encima. Esta fue buenísima, me la contaron ayer. Uno de mis amigos fue a ver It hace unas semanas, cuando se estrenó. Y la hermana que... Si la veo algún día, si la llego a conocer, le voy a dar un premio, si hija de puta. Le dejó un globo en la habitación para cuando él volviera. O sea, no la conozco a la chica, pero juro que el día que la vea le voy a dar un premio a esa hija de puta. En esta época y con un dron se podría hacer tantas cosas copadas. Qué lástima no soy hijo único, las cantidades de cosas que hubiese hecho. Terminando con esto. O sea, vamos a recalcarla. Esta película es muy diferente de la primera. Es un terror totalmente diferente. Es una película disfrutable esta. No es la misma película. Si hubiera tomado un par de notas de la primera Alien con Ridley Scott, generar la tensión, llevar la situación, aumentar la carga de la escena un poquito y ahí pegarte el delivery que en vez de poner un jumpscare. Esta película lo que tiene, que no tiene la anterior, es puro jumpscare. Es lo que te dije. La primera es una película de terror basada en la ambientación y en el desarrollo de personajes. Y esta película es un alien. Mira, ¿te acordás de Señales? Sí. estaba todo bueno lo que mostró en el alien. Bueno, acá se olvidan se olvidan de hacer eso durante toda la película y te muestran el alien desde la primera escena y bla bla bla bla bla bla bla bla. Pero sigo diciendo que la muerte de Georgie en esta fue mucho mejor y debería haber sido así en la original. Sí, la mayoría explícita. De los efectos son mucho mejor. No, los efectos, el que mostraran que realmente le arrancó el brazo y no que te dejaran con la idea de que se lo estaba por morfar. Sí, que se lo arrastró hasta la alcantarilla. Igual que ya solo con ese hecho en esa época te bastaba como diciendo, mira qué fulero, ¿no? Y estaba, no. Lo peor es que uno entra. Uno entra en la cantarilla. Sí. Bueno. Yo una vuelta tuve un tema con algo parecido a eso. Y después te lo voy a contar. ¿Para no me tropar esta película? A ver. Esta película está muy basado en si viste la primera y te la acordás. Y si esta es tu primera vez que ves este tipo de película, esta película, digo. Esto es barra sos o no sos millennial. Como película. Yo honestamente le doy un 8 de 10. Yo no llego. Yo le doy un 8 de 10 y ese último 2 no se lo doy por lo que te dije. El verdadero fallo que yo le veo a la película es que la historia va muy rápido, mete un montón de cosas muy juntas, muy rápido, no da tiempo realmente asimilar lo que pasa. Ese es el primer fallo que noto. Y el segundo es lo que te dije, el director no sabe generar la tensión dramática, no sabe subir el suspenso que te lleva a la escena que te va a hacer cagar en las patas. O sea, acá es como si fuera un pastelazo a la cara tras otro. Y ya después el primer pastelazo, como que te ven 100 manos, no te hace diferencia. No, yo no la puedo. Si numeralmente hablamos, yo no la puedo subir a 7. Para mí tiene un montón de cosas que están bien, pero. Mira, haceme caso. Para poner en perspectiva las dos películas, remirate el fin de semana largo el que viene ahora, boludo. Remirate las dos pedazos de la miniserie. Olvídate, tengo la crack. Vas a ir un solo día igual que yo, boludo. Sí, no, pero estoy ocupado todo el fin de semana, no puedo. El lunes por lo menos tenés 3 horas 12. Has dedicado 3 horas 12 a peores cosas que ver It de vuelta, así que no, sí, me jodas. Tengo muchas cosas que ver. Remiralo, te va a dar mucha más perspectiva de lo que estamos hablando acá, para comparar las dos versiones. Sí, pero acá tengo que ser objetivo con esta película, no puedo basarme tanto en la otra. Es que no estás siendo objetivo, estás sobreglorificando la miniserie, por eso te lo digo. Ya a mí también me pasó cuando la estaba viendo, estaba sobreglorificando la miniserie. Sí, pero acá estoy hablando solamente de esta película, no. No, o sea, estás comparando constantemente con la original. Sí, el informe sí, la estoy comparando, pero para puntuarla no puedo hacer eso. La estoy pensando directamente en el tipo de película como es, en el timing que tiene, en el tipo de actuaciones que tiene, en la, ¿cómo se llama esto? En la música que te muestra y cómo te cuenta la historia. Estoy pensando solamente en esta película y así pensando solamente en la música. En esta película, la música se va al carajo, las actuaciones se van al carajo, los efectos se van al carajo. Es una adaptación más fiel de la historia. Todo eso hasta ahora tiene a favor. Lo único que caga son las dos cosas que te dije yo, que en eso estamos de acuerdo. O sea, tienes mucho más pro que contras. Tienes más pro que contras. Estás muy influenciado por el filtro de la infancia, boludo. Por el filtro de la nostalgia. Estás demasiado influenciado por eso. No, yo no la estoy filtrando, te digo, ¿no? Yo no la puedo subir. Sí, boludo, lo estás haciendo, lo estás haciendo. No la puedo subir a 7. No la puedo subir a 7. Bueno, no es una mala calificación. Es muy bueno todavía. No es una mala calificación para nada. No le estoy destruyendo, no le estoy haciendo nada a la película. Para mí es un 7 solidísimo. Súper sólido. Bueno. O sea, si lo quieren llevar a algo más, es echarle más carne al fuego que se la banca, tranquilamente. Es un 7 súper, súper perfecto, ¿no? Sí, para ver en cine. Sí, para ver en cine. Sí, muy lindo para ver en cine. Sí. Con el audio que tiene. El audio que tiene es buenísimo. Es buenísimo. O sea, en esto necesitamos sí o sí el poder de los unicornios. Hace muy buen uso el cine del audio envolvente que tiene la película. Como pocas. Porque sí, aunque, a muchos le estamos hablando huevo. De envolvente. Vamos a tener que hacer una junta de firma o algo, boludo, porque a donde la fuimos a ver, a la sala que donde la fuimos a ver, lo mismo que la última vez fuimos ahí, hay viento y sentimos las chapas de arriba del shopping a donde vamos a verla. Sí, que parece que están construyendo algo en el otro piso. Pero es una colecta. Una colecta, sí, para salvar el cine de Joyce, dale. No, no, yo quiero juntar firmas para que alguien se suba a ese techo, si no me dejan a mí lo hago yo, y que ajuste la puta chapa que suena todo el día. Que está suelta. Liberen la chapa. No, ajusten la chapa. Hashtag liberen la chapa. Era un grupo, una pareja que lo estaba cogiendo en el techo. Sí, durante las tormentas, ¿viste? Una especie de fetiche muy raro, muy extremo el fetiche. Alta estamina, boludo, porque la película era larga. Bueno. Esta le duraba mucho, era muy buena tormenta, lo motivaba cuando tenés ese fetiche. Decía, sí, decime Thor. Bueno. Esta y otras experiencias sexuales torcidas. Lo parecía. Pero mal que dijiste Thor y no Vendaval. Bueno, entonces ahora sí, vamos con... entonces estábamos hablando de It y vamos con un tema con el culo de Makoto Shinkai. Sí, obviamente Makoto Shinkai. Bueno, a ver. Ah, pará, creo que estábamos. Era había una consulta para vos que justamente Brian preguntaba. Y estaba Sergio Oso también. Pero dice: pregunta random, ¿cuáles son? Calculo que en la novela de It explica el significado de la razón por la cual, del por qué It se hace llamar Pennywise. Sí. Sí, no se las voy a dar, lean la novela. Sí, sí. No, no, pero si es una duda de si lo explica, sí, se explica por qué es Pennywise, por qué es un payaso y por qué el tema del circo es tan importante. Ah. En esta, esa parte no la tenés. Capaz que cuando, capaz que en la segunda parte, cuando sean grandes, lo metes, pero por ahora eso no. No, en la versión nueva está mejor explicado, o sea, no te dicen, sí, salió de acá, que no salió de ahí tampoco. En la primera especulan y medio como que se los confirma la foto que cobra vida, pero no. En esta los pibes se muestra la verdad, el verdadero trabajo de investigación del joven Ben. Bueno. Sergio Daza dice, justo llegué para el resumen de It. Ajá, el sábado la voy a ver con mi novia. Y Melaño dice, esta nueva adaptación es más un thriller con comedia oportuna que caía bien. Eso me hiciste acordar lo de comedia oportuna. Una cosa que voy a remarcar es los diálogos de los pibes. Si bien los ambientaron en los 80, a finales de los 80, los locos me parecen más de finales son de los 90, son 2000. Torre noventero los pibes. Sí, no, déjame de joder. O sea, el trash talk, las guarangadas, todo las puteadas, las gastadas que se hacían, está todo bien. Yo decía cosas peores antes del internet. O sea, posta, yo de pibe decía cosas peores antes del internet, pero no era la idea de esos pibes ser así. Sí, como que la relación que tienen es muy noventas en un entorno muy ochentas. Sí, pero muy noventas si fueran locos de 27 años. O sea, o locos de facultad ya, o sea, de universitarios, o sea, como, oh, sí, a tu mamá también le di, oh, no, señora, ¿no quiere yo también le dé un beso? Oh, sí. tu hija es una fábrica de sangre a fin de mes, boludo. En esa época te cagaban a trompadas por haber dicho eso. Boludo, no, en un momento le tiran a uno de los flacos, ¿cómo era? Si te acercás, si me acercara mucho tu vieja tendría ladilla, una cosa así. Yo que como, sí. Dale, boludo. Tenés 13 años lo mucho, para un poco, pendejo. Sí, remarco el comentario que hice en el cine. El pendejo de Stranger Things, de Stranger Things era tan buen pibe en Stranger Things. En esta película ya no es decente. Ah, que comentáis, en la primera era un libro de fotos y esta nueva es un proyector. Saludos, Mr. Suki. Saludos, Suki. Conectado. Bueno, entonces ahora sí, vamos con Yume Toru de Runwimps. Y vuelve los feels. Thank you. 世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーのでいよう。言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ場と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。 Volvemos a estas conversaciones acá en Justice. Justice. Sección. Todavía de cine. Todavía de cine. La sección de TH orgasmea. No, la... es la sección, así que dale. Tengo mis. Mis opiniones sobre esta película. Que... Y son todas positivas. No, de hecho no. Yo no la tengo tan arriba. Al menos a esta, yo sigo todavía tirándome más para el lado super patada de Makoto Shinkai. Segunda película de esta semana, la cual obviamente fuimos a ver porque la estuvimos promocionando por lo menos por dos meses. fuimos a ver. De antes. Sí. Cuando se decía, aguántense que ya se va a estrenar desde junio, que dijeron los hijos de puta, al final la trajo Foist. Bien. Fuimos a ver Kimi no Na wa. Sí. Your Name para la gente. Ver, para la gente boba. Como agarra y la menos la vendieron acá. Porque fue el mismo que llegó como Koi no Katachi y cosas. Y con el japonés fue Koi no Katachi, ¿no? Y la gente no sabía de qué se trataba, vamos a poner Your Name. Y a ver. Bueno. Película que llega un año atrasado, un año y chirola atrasado, porque esto se estrenó en agosto del año pasado. Todos los interesados en verla ya la habían visto, pero no importa, hay que verla de nuevo porque HD y cosas copadas. Yo ya te dije lo que opino de eso. Sí, el tema es cuándo la viste, porque el Blu-ray había salido en agosto también de este año. Y fue más o menos por esa época, porque la vi después de la quemada de mi cumpleaños. Sí, entonces tiene que haber sido. Bueno, o sea, si la viste después de agosto de este año, entonces posiblemente, seguramente la viste en calidad Blu-ray. Previo a eso, lo más seguro es que te comiste el camscreen. yo bajo todo VDRIP o por lo menos un 720 de otra cosa. Lo más bajo de bajo es un 720. Este era 1080. Especialmente como estamos hablando del amo de las nubes, fucking maestro de nubes, agua y lluvia y Makoto Shinkai. algo que sí voy a empezar, al menos yo diciendo antes que empecemos con... Controlalo vos si quieres, ¿no? No, no hace falta, porque yo no quiero meter mucho de mi famosada acá, pero... Bueno. Primero de todo, no tienen la mierda que todos tiran de que esto es una adaptación, de que Kimi no es la adaptación de la novela que hizo Makoto Shinkai. No tiren esa mierda, no. Porque no es verdad, porque, o sea, ya el tráiler estaba de antes que saliera la maldita novela. O sea, esto es... Ya decía Makoto Shinkai, estoy trabajando en esta película de principio de 2015. Casi final de 2015 ya había un tráiler de la película. Y la novela salió en junio de este año. Bueno, de hecho en junio del 2016. Sí. Dos meses después salió la película. Pero la novela, o sea, tenés material y los tipos saben que te lo pueden vender como un proyecto que... Es la novelización de la película, no pasa nada. Se hacen un montón de veces este tipo de cosas. Pero no tiene... Miren, miedo. Gente, yo les voy a decir la verdad. Ustedes no saben la magia de estos estudios resarpados de Eurochina que te adaptan te hacen una película entera en esa calidad en un mes y medio y en las últimas dos semanas se rascan los huevos para el estreno. Sean honestos. No le mientan al público. Esos estudios mágicos que hacen todo en un mes y medio. Sí, sí, sí. Qué copados estudios. Que tienen su propia cámara del tiempo. Pero obviamente. Esto no es una adaptación. No. Es como decir que Yoshiyuki, que Evangelion es la adaptación del manga de Yoshiyuki Sadamoto. Solo porque el manga se estrenó prácticamente casi medio año antes que Evangelion. Obviamente. Es el mismo caso, no lo tomen como que esto es una adaptación. Pero bueno. No, este es un trabajo original de Makoto Shibai, era mierda. Fire. A ver. Kimi no Na wa. Kimi no Na wa es una... Vamos a poner el dramón, porque no. De otra manera no podemos concebir a Makoto Shinkai si no fuera con la palabra dramón. El cual... Drama romántico. Drama romántico. Drama. Romántico. Sí, adiciona. Adiciona por el final de la película. Tampoco es como. No se trata básicamente de eso en un primer momento. Yo lo diría romance de fantasía o fantasía de romance. Puede ser. O romance fantástico. Sí, pero por eso la parte de romance es un adherido después. Tampoco como que se basa en eso. Pero llega a eso. A ver, esta película nos pone. Nos presenta dos situaciones muy particulares. Por un lado tenemos a la que yo considero más protagonista de esta película, más que el otro. Tenemos a Mitsuha Miyatsuhiro, Yamizu. La cual es la hija mayor de... vamos a decir, de un matrimonio que vivía en un pueblito que ahora no me acuerdo sale el nombre, pero así al chiste te no, no acuerdo. Bueno, la vi dos veces y no me acuerdo. Bueno, es un pueblito que... otro de estos pueblitos bicicleteros de los cuales estamos hablando. Pueblito que no tiene demasiada gente, que no tiene demasiadas cosas que hacer. Que no tiene un café. Que tiene dos bares pero no tiene un café. Esta pendeja es vamos a decir, es la heredera del templo local, por lo tanto es la heredera de todo lo que vendrían siendo las tradiciones del dios local. También al mismo tiempo es la hija del actual del actual alcalde del pueblo, sí. Lo cual no le cabe demasiado y tiene una relación un poco compleja con su padre. Y tiene dentro de todo una vida escolar normal con sus amigos, pero tiene este problema de que ella vive en un pueblo muy chiquito y le rompe mucho las pelotas el pueblo muy chiquito. Su principal sueño en este momento es terminar su escuela e irse a la mierda, él igual que la mayoría de la gente que vive en este pueblo. Posiblemente motivado por el tema de su familia. Posiblemente motivado por todo el problema de su familia. En otro punto de la historia... Además de que puede ser también... se diría el hecho de que al menos en el pueblo tiene un protagonismo capaz... más resaltado que el resto de los de los ciudadanos. Sí, al ser... Al margen de que ya es la hija del alcalde. Sí, al margen de que ella es la hija del alcalde, también por todo el tema del templo, es como, dale. O sea, ella está en el centro de un montón de cosas que no quiere estar. O sea, te lo resumo en una simple oración. Es la protagonista de la película, por lo tanto, tiene que tener una vida interesante y complicada. Sí. Punto. Si no, no tenemos drama y no tenemos película. Sigamos. Es la siguiente punta de la flecha. Tenemos a este pendejo que se llama Taki Tachibana. Es un flaco de secundaria, el cual vive en Tokio. El cual sigue bastante común y corriente. También es bastante común y corriente, vive con su padre en un pequeño departamentito en Tokio. Asiste a una escuela no para nada destacable, tiene a sus amigos y tiene un trabajo de tiempo parcial, el cual le dedica bastante tiempo. Y una afición que, digamos, que encima comparte con sus amigos. Y que, pues sí, digamos, parece que es algo más tirando a lo que, digamos, profesión. Loco, en un momento te da muchas ganas de patearle las pelotas por eso. El loco... Este quizás es el punto más ciencia ficción de la película. El tema de que el loco vive en ese departamento y tenga esa vista. Este es el punto más fantasioso de toda la película. Que vos vivas en ese departamento y tengas esa vista. Bueno, al margen de toda esta boludez, el flaco estaba teniendo su día normal. O sea, hace su... va a la escuela, tiene su trabajo y tiene toda la boludez. Es un flaco... con un temperamento un poco alto, quizás, vamos a decirlo de esa manera. Pero no es relevante en este punto de la historia. Un día, como podría ser cualquiera, llamémosle vamos martes. A decir que... Llamémosle martes. Llamémosle martes. Podemos decir que Mitsuha se despierta en su habitación y empieza a mirar. Y nada de lo que ve le parece demasiado conocido. Empieza a ver, yo qué sé, ropa colgada que no reconoce, una cama que no siente propia. Y cuando mira para abajo nota que hay un par de bultos que no deberían estar ahí. Hay que comprobarlos. Y así cuando que... busca lo que debería estar ahí, no está. Y sería entonces, preocupante que lo tuviera. Uno toca para ver qué onda. Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que la Mitsuha que estamos viendo no es Mitsuha. Tal vez es un caso de Paranormal Possession. Este pequeño detalle no le es ajeno para nada a la gente que tiene alrededor, sobre todo a la hermanita, que la hermanita es buenísima. La hermanita de Mitsuha es posiblemente el mejor personaje de toda la película. Mitsuha. Sí. Y bueno, durante. Vamos a decir que. Este tema. Como lo tenemos de este lado. También podemos asumir que del otro lado también pasa. Pasa exactamente un día hasta que todo este tema se aclara un poco más. Hasta que dejan de pensar que, sí, que es un simple sueño. En ese momento uno lo asume como, qué boludez, hay cosas que están pasando ahí, qué boludez. Pero mirá qué loco estoy. Sí, mirá qué loco cómo floto. Pero al otro día tenemos un montón de comentarios de parte de su familia y sus conocidos de, che, ayer estabas del culo. No sé qué tomaste, no sé por dónde te pasaste o qué ácido te consumiste, pero ayer estabas del orto, sabelo. Hiciste un montón de cosas que ni en pedo, te comportaste raro y había que bancarte. Y había que bancarte la parada porque estabas re mal. Mientras que, obviamente, la propia gente recibe como, che, contame qué mierda pasó porque no sé qué onda. Y todo el tema de que esto fue un sueño empieza a desaparecer cuando empiezan a aparecer ciertos mensajitos tirados por ahí. y más que nada la frase de ¿quién carajo sos? Ah, que voy a recalcar de un tema por el cual dicen algunos mencionaban temas, no, pero nunca te diste cuenta en todo este tiempo. Yo le voy a decir, mire su celular normalmente, el celular cuando dice la fecha no dice otra cosa, no dice la fecha completa. Vamos a ver, decirlo ahí, para no tirar algo como... Sí. Además, estándares locos de Japón. Sí, bueno, durante toda la película también vemos... O sea, se nos presenta este intercambio de cuerpos entre los personajes, que también ya estaba en la sinopsis. Sí, vemos un evento estelar muy importante que está pasando. La llegada de un cometa. El cometa, ¿cómo era el nombre? El cometa que te va a arruinar la vida. ¿Cómo? No. Cometa arruina vida. No, era... el cometa Plot Point. Bueno. Un cometa, el cual parece una minucia, parece una huevada, pero obviamente va a tener un peso increíblemente importante dentro de la vida de estas dos personas que, mientras que va avanzando el tema y ellos se terminan de dar cuenta para sí mismos que esta es una realidad, les está pasando, entonces hay que lidiar con esta pelotudez. Otra vez, no vamos a decirle a nadie que vimos al payaso come vida, porque te van a encerrar en una habitación y te van a cagar inyectazos. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esto. Sí. De esta manera es como Mitsuha y Taki empieza, vamos a decir, más que nada Mitsuha, empieza a disfrutar de la vida de Taki de una manera. La chica del pueblo empieza a tener una posibilidad muy real de disfrutar la vida de ciudad. Al mismo tiempo, tiene una cercanía a la vida que ella deseaba. Y más que nada acá es donde Taki la pasó mal, porque él tiene otra perspectiva, digamos, de lo que es no vivir fuera de Tokio. Vivir fuera de Tokio, pero digamos, él no gana nada. Un poco fuera del ritmo de su vida, incluso. Sí. Al margen de hacer nuevas amistades, el tipo no gana nada, no. No es como si le fuera especialmente beneficioso esta boludez. Y capaz recibí inspiración para... Capaz de recibir dibujitos. Por eso, capaz que recibí inspiración para lo que en ese momento era su hobby, boludo. Pero bueno, vemos cómo todo este tema del intercambio de cuerpo empieza a afectar más que nada lo que es la vida de Taki, la vida de sus compañeros, su vida laboral. Y la relación con, vamos a decir, con la senpai de Taki. Okudera-senpai. Con Okudera-senpai. La cual es, vamos a decir, la musa inspiradora de todo el café, donde él labura. La mina a la que todo el café se quiere voltear. Y que ahora que Taki se está comportando un poco diferente y capaz que es más accesible y tiene más onda y de vez en cuando dice lo que tiene que decir cuando tiene que decir, se ha convertido como el blanco o alguien de interés dentro de la vida de Okudera, cosa que todo lo demás le da la posibilidad de vamos a romperle las piernas a Taki. Al margen de toda esta boludez, mientras va pasando la historia, nos vamos enterando más de lo que es el folclore del propio pueblo donde está Mitsuha. Y como la tradición misma de, digamos, del santuario del shintoísta en el que, digamos, de ellos son, digamos, representantes, de ellos están a cargo. Como mismo eso va a entramar. Sí, nos empieza a explicar un poco de qué onda con toda esta boludez. Nos empieza a explicar un poco las razones y las causas por las cuales se diría este tipo de suceso. Y ciertas consecuencias que deberán ciertas cosas que uno deberá entregar para poder, digamos, permanecer. Sí. Y obviamente todo esto para... ¿cómo lo puedo decir? ¿Quizás evitar una tragedia mayor? podemos decir. Quizás cagarse un poco en un montón de cosas que yo repudio, quizás. Técnicamente eso bypassea tu odio, si ya sabes qué. Sí, sí, sí, es como no puedo hablar de esto porque cago la película, pero bueno. O sea que no vamos a hacer el mini especial de ¿Cómo adaptamos esto en el futuro live action yankee? Sí, no. No vamos a hacer esa parte porque estaría muy bueno hacer esa como lo que habíamos tirado la otra vez que estábamos hablando de esta película. Sí, podemos hacerlo, pero no en este programa, porque quiero mantener esta película muy alto. más allá de la historia, de lo que podamos contar, al menos hasta un punto donde no podamos spoilear. Sí. A pesar de que ya tiene un año y pico esta película, mira como. Sí, no spoilearla es al pedo, pero bueno, no lo queremos hacer. A lo mucho podemos decir que venía Vegeta en modo Dios volando y en un momento se desvió y se fue toda la chota. Ahí me puedo quedar. Bueno, Makoto Shinkai, ¿cómo influye en toda esta película? Porque parece, a simple vista, como lo tiraba en un principio, yo realmente no tenía tanta expectativa de esta película porque parecía una trama bastante normalita. Y la verdad es que para hacer Makoto Shinkai es una historia simple. Sí, es una historia simple con un, digamos, con un, no diría super toque de, capaz de ciencia ficción. Al menos no como Kumonomuko Yakusoku no Basho, que sí. Sí hay una ciencia ficción. Mira, no sé por qué le dicen ciencia ficción. Yo todo lo que recuerdo que pasa en esta película lo encuadraría perfectamente en fantasía. Esto es fantasía. Que pase en un setting moderno contemporáneo no lo vuelve sci-fi. Por eso no lo vuelve sci-fi a esto. No hay reglas de física cuántica acá dando vuelta por ahí. La película es más mística que otra cosa. Pero la película es completamente fantasía. Bueno, entonces ¿para qué miércoles siguen diciendo que es sci-fi? No veo nada sci-fi acá. No sé, yo nunca dije que la película es sci-fi. Alche. Pero Alche. Al menos en Kumonomuko sí, eso sí es ciencia ficción. Sí. En la película de la torre. No, sí. En la torre también es fantasía. No, en la torre hay temas de implicancia de otras, de la tecnología, como la misma torre, que ya de por sí era tecnología que habían construido. Sí, impactaba en. También tenía un tema fantasioso, pero. Sí. Pero ahí es más un tema. En la torre es un tema más fantasioso, tipo la ciencia, la tecnología suficientemente avanzada parece magia. Acá literalmente no hay tecnología, no hay magia. No hay nada que podamos decir tecnología que parece magia. Acá directamente no hay tecnología involucrada. El corto del celular y el Gundam es fantasía, es tecnología, digo, esto no. Digamos entonces fantasía. Sí. Más allá de lo que ya vemos, como que si bien también se plantean el tema de la relación humana, sí. Capaz, digamos, en una medida no tanto como ya no venía con Kotonaha no Niwa, con 5 cinturones por segundo, que era más, digamos, más humano. Es más introspectivo. Más, tirate de la plataforma del tren, por favor. Es que es muy japonés, al menos como esa perspectiva, esa introspectiva de los personajes, es muy japonés. Esto es lo que vos no estás queriendo decir, o sea, esta es la película más comercial de Makoto Shinkai. Sí, esta es la película más comercial de Makoto Shinkai, y en qué se nota, en que tiene chistes de alivio cómico. Hay un momento que yo recalco que era... Si no le ponía un chiste, era un momento medio dramático. Poco dramático, pero lo era. Pero lo cortó con un chiste. Cosa que era raro ya de por sí en una película de Makoto Shinkai reírte de esa manera como lo hacés cuando ves la película. Al mismo tiempo, esta es la película que tiene más... ¿cómo se llama esto? Se da el lujo de tener más cortes para videos musicales. Tiene como 5 o 6... secciones de separadas directamente por lo que vendría siendo un PB. Lo cual le da un muy buen ritmo a la película. O sea, sí. Te acelera bastante el ritmo de la película. Eso también la convierte en algo recontra super pasable y recontra comercial. Pero no importa, no le hace daño a la película. Están buenos, encima los cortos están buenos. Esa era la peor. Que está todo re bueno esta película. Acá no me acuerdo quién estaba también asesorando a Makoto Shinkai en el tema del guión. Porque también que cuando había leído era, se notaba un poco, digamos, cómo lo venía trabajando. Que, o sea, que alguien también me metió un poco de mano. Pero si sea propiamente Makoto Shinkai, o sea, no te vas a cortar las venas. No, esta es una película súper disfrutable en todo sentido, no es como, no es pasarla mal. Y también en parte yo diría que es por la duración, porque si estuvieras una hora y media... Es que tampoco es una película tan compleja, la idea es súper simple. Es increíble que haya llegado a durar lo que dura con la idea súper simple que tiene. Es muy rescatable ese punto, ¿verdad? Es muy aplaudible que pudieran hacer que durara tanto con esto. Porque la que yo digo, la del celular y... ¿cómo era? Hoshi no Koe. Es una película que te cuenta una cosa que tranquilamente podría durar una hora y media. Y te la cuenta en 15 minutos. Es que es 15 minutos, más de 15 minutos de eso, boludo, y terminás de onda zambulliéndote de cabeza de la plataforma del tranvía. Sí, pero tenés la posibilidad. Acá Kimi no Nawa, es una película que tranquilamente puede contarse en 15 minutos. No, realmente no. No con la misma eficiencia, pero sí con la misma idea. No, sabes lo que no. Muy complicada cómo funciona las propias reglas de la película, ni siquiera están tan claras en la duración que tiene. Y realmente nunca la llegas a entender por completo. Así que imagino que eso en 15 minutos es como ver, ay, qué lindos colores, qué lindo animado, ¿no? Sí, qué lindos colores, qué lindo animado, sobre todo eso. Pero sí, yo capaz me diría, no diría 15 minutos, yo capaz yo diría 50. Porque... No lográs generar el interés en los personajes en ese tiempo, o en lo que les pasa, o en todo lo que está pasando alrededor de ellos. Bueno, no solamente es no solamente hasta que descubren lo que está pasando realmente, porque eso es gran parte de la película, hasta que se dan cuenta qué carajo pasó y cómo. Hasta que le dan importancia. Todo lo que pasa alrededor de ellos es lo importante ahí. Todo lo que está dando vuelta alrededor de ellos se tiene que desarrollar también. No sé, la película se toma su buen tiempo para explicarte todo este tema, ¿verdad? Tiene un timing muy bueno. No que le sobre. No le sobra nada. Pero... No le sobra nada. O sea, si tuviera que editar esta película para hacerla más corta, lo único que podría sacarla serían los PB. Serían los momentos de PB. Que son importantes, que te cuentan cosas y que están buenos. Pero si argumentalmente se los tendría que sacar, lo único que le podría sacar sería eso, sería una cagada tener que sacárselos. Es que PB tiene dos. Por eso, pero digo, sería una cagada tener que sacárselos. Toda música de fondo. Sí, pero sería una cagada tener que sacárselo. Pero es lo único que le podría sacar. Y si tuviera que sacar temas, sería más por el... Y le ganaría 10 minutos a la película. Pasada la mitad de la... de la película. Un tema de cuando estaba en un tema de exploración, capaz ahí el mayor tiempo que podría sacarle, pero capaz le sacaría 7 minutos, un poco sí, menos. Sí, no le gana nada a la película. Es más, pasado, vamos a llamarlo, el tema de la operación, ahí tendría que alargarle el tiempo, porque para mí todo el tema de la operación dura muy poco. Hay una parte que cortaron. Está cortada, pero no sé. O sea, ahí yo le tendría que dar más tiempo, pues para mí todo ese tema dura demasiado poco. En la segunda revisión que no puedes hacer esta película dura muy poco. Entonces estamos todos concluyendo que no se puede hacer esta película en 15 minutos bajo ninguna circunstancia. No, dije que en 15 minutos no podía. Yo dije que la idea se puede contar en 15 minutos, no que la película se puede hacer en 15 minutos. O sea, básicamente todo de lo que no podemos hablar y hacer lo que pase sin nada alrededor. O sea, te estoy contando el remate del chiste, listo. Sí. Bueno, eso lo puedo hacer con todo, boludo. Che, y al final, no, los pendejos enfrentaron una araña. No, pero efectivamente te lo estoy diciendo. No, efectivamente tú no lo podés hacer 15 minutos ni pedo. Igual hay... O sea, nadie te lo tomaría esto. Capaz sería un reto para Makoto Shinkai hacer Kimi no Nawa en menos de una hora. Porque hay comerciales que duran menos de 2 minutos y te venden muy bien. Y por suerte no te matás cuando lo ves. Sí. Gran ventaja de los trailers japoneses, no te matás. Todo viéndolo como el de Thor Ragnarok, que creo que ya la vi entera. No me hables de eso. Bueno, ¿qué otra cosa podemos...? Vamos, ya... ¿Cosa para rescatarle? Punto principal. Es la película más comercial de Makoto Shinkai. Sí. Lo cual no lo hace menos disfrutable. Menos despreciable. Lo hace un trabajo entretenido, disfrutable. Sí. Y si está para ver en cine, más. Sí. Y que la puede ver cualquiera. Sí. Que no está restringido al público que mira cosas japonesas porque la pelota. Esto lo puede ver cualquiera. No sé, pero bueno. Punto destacable, música, la incorporación de Run Whips como, digamos, banda que hizo soporte junto a Tenmon, que es básicamente el compositor con el que siempre trabaja Shinkai. Temones. Sí, tiene temones, muy buena OST. Muy buena OST, muy buena. No te hace la gran que te acostumbran a hacer las películas de sí. La película tiene muy buena OST, pero el tema principal suena en los créditos. Mm. O sea, acá tenés temas buenos durante toda la película. Tiene temas muy buenos, pero igual a nivel de lo que es dentro, o sea, adjuntado a las escenas y todo, y a la misma, lo que sería la sonorización, me quedo con Koino Katachi. Para mí tuvo mejor sonido. Acá si bien tiene tema, una OST que está buena, que la sentís cuando estás viendo la película. No te da tanto ese feeling como te da Koino Katachi. Es otro tipo de película totalmente diferente. Sí, esto es una película más tirada a fantasía comedia, y la otra era para patear de los huevos. ¿Verdad? Son dos tipos diferentes de uso de la música. Después, a ver. Animación, bueno, sí, al pedo. ¿Qué puedo hablar de a la animación de Makoto Shinkai? Pedazo de conchudo papá de las nubes, o sea, media pila. El tipo agarró el librito de todo lo que hizo bien en su vida. Y acá lo metió de nuevo. Y acá lo empezó a repetir. Y dijo, ¿qué me sale bien? Las nubes en esta posición, te meto las nubes en esta posición. ¿Qué me sale bien? El agua cayendo de esta manera, te meto el agua cayendo de esta manera. ¿Qué me sale bien? Las luces metiendo de esta manera, te meto la luz. Encima vos también te metes ¿cómo se llama este modo? Cuando en un momento cuando aparece de las primeras escenas, cuando Mitsuha está la escena en la habitación de Mitsuha y está el rayo de sol, sí. O de la partícula que está no, es abusivo, es un pedazo de hijo de puta, me da una gana de cagar la patada. Pero bueno, ¿sabes? Los mismos recursos que ya vimos, encontramos conmigo con el tema de los dibujos a lápiz, digamos el sombreado de una estela propiamente dejado por otro objeto que atraviesa el espacio, no necesariamente el espacio como espacio, sí. Pero así atraviesa las nubes, eso también está utilizado. Todos los recursos que ya tiene los va a usar acá de nuevo. Si en tu vida querés ser animador y nunca viste una película de Makoto Shinkai, en el momento que la veas te va a explotar en la cabeza. Muy buena, de eso obviamente ya se nota a sobremanera que Makoto Shinkai. Lo que sí, los diseños se nota mucho que son del diseñador de personaje de Anohana. Eso sí se le nota bastante. Lo cual no es malo para nada. No. Es simplista, pero no es malo para nada. Te interrumpo un segundo. Sí. Revisa ahora con Elche tu celular, ahí vas a ver la Hidra. No tenía un carajo que ver con la película esto. No, pero... Entonces lo que estaba haciendo mientras estábamos haciendo este programa. No me llegó todavía. No, es que lo tengo yo. No, a Pyro, la mandé solamente a Pyro. Bueno, a ver, mientras mi celular se reactiva, porque la última actualización de Android arruinó mucho mi celular. Sépanlo, es una mierda la nueva actualización. Sí, acá la estoy viendo. Sigo diciendo que es un bicho muy copado. Sí, lástima que no me recuerdo como miércoles cambiarle la percepción de luz a la cámara del WhatsApp. Porque tenés que habilitarle funciones avanzadas y... ¿Y por qué no sacás una foto con tu cámara y después la juntas? Porque lo tendría que hacer esta mierda de por sí eso. y me es mucho más cómodo usar la cámara de WhatsApp. Es tiene mejor focus, mejor definición. No, vale, entonces, ¿por qué carajo un software es mejor que el otro? Pero el de la cámara normal me deja graduarle la luz, por lo menos. ¿Qué más puedo decir? Porque no, si me paso, si hablo de, si hablo más de esto, la termino cagando. Seiyus, tema de Seiyus, podríamos decir. Tema más de Seiyus. El Seiyus de Taki, que es Ryunosuke Kimiki. Dentro de todo es el que tuvo más trabajos anteriormente. En cambio, que Mone Kimishiraishi, que hace Mitsuha, es el segundo trabajo que hace. Que labura re bien. Es, o sea, para mí es muchísimo bien. Mejor el trabajo de Mitsuha que el de Taki en esta película. Trabajó en Okami Kodomo to Ame to Yuki, pero como un personaje que no llegó a reconocer. Kano. Pero sí, yo es que Kimiki sí trabajó en varias, en al menos. Tampoco vamos a hablar que tampoco tiene su gran cartera de laburo. No, pero ya trabajó con. Sí, ya es el prota de Summer Wars. Pero... Sí. Y, ahora, no, y es el prota. Yo trabajo con Morujo Sasi, que para mí es algo. Y trabajó para Studio Ghibli. Sí, es el prota de Arrietty. Es el pendejo de Arrietty. Entonces, trabajó varias veces con Ghibli. Tres películas también. Y tiene No More. Así que trabajo cinematográfico tiene. Pero no, Taki no es su mejor momento de su carrera, pero labura muy bien. A mí me gusta el personaje. Y bueno. O sea, más que dejársela como una super recomendación en el caso de que no lo hayan visto, no puedo hacer más. O sea, es una película que es recontra disfrutable para todo el mundo, que tiene una música de la concha de la lora, que tiene posiblemente una de las mejores gráficas de su año, porque es muy jodido ganarle a esto gráficamente, y que tiene un timing muy lindo y que te sabe pegar donde te tiene que pegar, y cuando la ves de nuevo hay un montón. No llego a entender cómo fue que hay personas que dicen que lloraron con No, hay gente que la pasa pero mal. Como... No. O sea, no. O sea, si vos lloraste con esto, nunca viste otro trabajo de Shinkai. Como... Si te corta las venas, si ves el otro trabajo de Shinkai, si lloraste con esto. Pero. Te puedo marcar una escena puntual, pero ya tengo que estar hablando casi por el final de la película y decir cierta locación y cagarme en todo la gente que no vio esto, así que me callo. No, esa es la única que te puedo decir, que me dejó un pequeño nudito que me costó tragar. Ahora además la cantidad de personas que van a ir solo por una escalera, imagínate. Sí, sí. Y al margen de eso... No. Te estoy hablando de literalmente unos 15 minutos, quizás 10 minutos. El momento que toda esperanza está perdida. Sí. Ese momento Shinkai, toda esperanza está perdida. La rodada. La rodada es durísima. ¿Qué más? Algo quería decir con esto, pero no me puedo acordar qué era. Al menos yo, personalmente, como mejor trabajo de Shinkai, no lo tendría Kimi no Na wa. Este no es el mejor trabajo de Shinkai, pero son... Pero como es el único trabajo que llegó hasta los cines de Argentina, lo tenía que ver y iba, obviamente estaba emocionado. Es muy zarpado, lo tienen que ver, sí. Está muy bien en todo. Es directamente, es un gran día para hacer un asado, va derecho, es buenísima. Super recomendación si no la vieron. Si la vieron en cine, gracias por compartir este evento con todos nosotros, que la pudimos ver. Si no llegan por algún tipo de motivo, bájenselo en la mejor calidad posible, porque es así, de cómo hay que verla. Y mira, no me puedo pasar, porque si no digo algo que no tengo que decir. ¿En serio? ¿No vamos a mencionar al dios gato cósmico? No, ese apareció en una serie de esta temporada que empezó, digo, la miré el primer capítulo de esa cosa de Anime Gatarius. Y digo, pará, esta no está tan buena como pensé que podía haber estado. Acá Melania dice, ya solo falta Alche que me bardé de Kimi no Na wa. No, te equivocaste totalmente. Voy a promocionar algo que después voy a bardear. Sí. Mr. Suki dice, vean Your Name, yo la vi dos veces en el cine, está genial. Acá está saliendo el manga, acá también. Pero como lo tomé Ibrea y dije, no. Lo voy a comprar igual que el Blu-ray. El chiste de Boku me dio mucha risa. Ese chiste es, está muy... Está bien hecho. Si mínimo tenés dos años de... tres años de haber visto... O mínimo de saber japonés, mínimo. Ese sí también te da bastante risa. Dos años no, boludo. Pero, dos meses. Si estamos hablando de cuando confunde los pronombres porque se olvida en qué lugar es. Si sabes japonés, no necesitas ni medio año, pero no, dos si días de japonés. Ves anime, capaz te les cuesta. Pero pará. O sea, iba a ver ese chiste en algún lado por uno o por otro. Te digo, desde manga a anime. O sea, desde manga anime a cualquier otra cosa, sí, cualquier siempre. Personaje masculino o femenino que se tenga que transvestir al otro género para hacer X cosa o porque su situación lo obliga a eso, siempre confunde los pronombres, chiste de cabeza, sí. mismo cambio de cuerpo, alteración de cuerpo, experimento alienígena, o sea, no importa. Si en algún momento pasó de tener testículos y pito a tener teta y concha y viceversa, el personaje va a confundir. O simplemente tener la ropa opuesta a su género. El personaje siempre va a confundir. Va de cabeza ese chiste boludo. Sí. O sea, hubiese sido original no ponerlo, pero no, todo el mundo se hubiera puteado que no lo pusieron porque esperaban eso. Pero está muy chistoso. Bien, está muy bien aplicado. Fue chistoso, no me maté de risa, pero fue chistoso. A ver, ¿qué más? ¿Otra cosa? Las boobies, eso sí fue. Ah, lo de las boobies, boobies. Eso sí fue. O sea, ¿qué hubieras hecho en esa situación? No, yo prefiero cosas. Prefiero. Vamos a ver si realmente el césped es más verde del otro lado. Sí. Seamos honestos, vamos a ver si el césped es más verde del otro lado. Prefiero más el momento de cosas. El momento de Yutsuha de Yanai. Bueno, calculo que igual creo que nosotros nos gustan tus tetas. Acá de Argentina creo que fue el último que le llegó de Latinoamérica. Sí, putos todos. Creo que a todo el resto le llegó a final de septiembre, mediados de septiembre. O muy principio de octubre, porque no llegó la semana pasada. Así que calculo que en México ya se tiene prestada la copia. Sí. No, los que teníamos que pedirle prestada la copia a otro país del Mercosur, acá no la querían mandar. Acá la tuvimos que piratear legalmente. Bueno, no sé qué más contarle. No podemos contar nada más. ¿Qué es lo que quiere contar? Si por alguna extraña son la pueden volver a ver en cine, véanla. Y bueno, después depende de cada uno. Siento los feels. Sí. Está buena, me gustó ir al cine y ver una película de Moto Shinkai por primera vez en mi puta vida, que nunca pensé que iban a traer algo, pero. Ojalá después traigan algo bien patada así como. Como para que. Soy así, Alche, ya te voy a ver flotando. Todos flotan aquí, todos flotan. Bueno, vamos entonces. Y realmente flotaban. Sí. Cierto, el tema que pasamos al principio, que era Yume Toru, que era como una especie del, digamos, el primer opening. Ponele. De Kimi no Wa, vamos a escuchar Sparkle, que es una de las insert sounds de la movie, obviamente interpretado por el grandioso grupo de Run Whip. Vamos entonces a escuchar Sparkle. Asumo que no me están escuchando. Mada kono sekai wa boku o kai narashite tai mitai da. 望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよ さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で8月のある朝、君は僕の前で歯に噛んでは澄ましてみせたこの世界の教科書のような笑顔で。僕だよ経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるいコーラにここでライドッカを夢見たよ。教室の窓の外に 愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする、時計の針も二人を横目に見ながら進む、そんな世界を二人で一生や何生でも生き抜いて de anime, ahora sí. Sección de anime en persona se cae. Justice. A ver, seguimos con la gran tirada de estrenos de este mes loco loco. Ya con una semana en la que empezaron a caer todo lo que no cayó la semana pasada, pero todo junto, como de por lo menos dos o tres estrenos por día. Sí, y la vida, y déjeme tranquilo. De los cuales no me quedo con tantos. No, al menos no tuve un capítulo. Ah, mirá que este capítulo estuvo re bueno, tengo que ver el siguiente. Pero no, yo eso ya lo tuve con coso, con Uki Holder. Entonces ya no me hacía falta esta semana volver a tener esa experiencia súper loca y demente. Pero sí hay lindas cosas. A ver, vamos a empezar con esta que se llama Konohana Kitan. Que veo que tenemos furry ya. Sí, nosotros al menos tenemos las orejitas. Nosotros de un mundo superior al nuestro, habitado por furries, obviamente. En el cual tenemos a nuestra protagonista, que es esta pendeja que ahora no me sale el nombre, que se llama Yusu, digo. La cual estaba al cuidado de esta persona que se llama Yao Binkuri, que es ¿cómo lo podría decir? Es una personalidad importante dentro de este mundo furry loco, más tirando a lo que vendría siendo Japón en la era ¿cómo se llama la era esta que está antes de casi terminando lo que es la Revolución Meiji? Sí, ¿cómo se llamaba? O sea, es este momento donde nos estamos abriendo un poco al mundo, pero todavía ni tanto. Donde todavía seguimos siendo un toque medieval, pero todavía ni tanto. El Bakumatsu fue la guerra, fue la guerra civil, así que ni idea. La era Meiji vino después del Bakumatsu y antes de eso, no sé, la era Sengoku. Sí, por eso, estaban, esto no es Sengoku, esto es posterior. Cuando estaba todo Japón en guerra con el resto de Japón. No, esto es esto es después. Esto es una era más Kenshin, ponele. Para que sea una idea. Meiji es la era Kenshin. Pero es Meiji para el final, más o menos. Es una cosa más tranquila. Sigue siendo Meiji, así que. Sí, pero más tranquila. Bueno, en este lugarcito tenemos a Yusu, la cual es una pendejita que... ¿Bakumatsu? No, el Bakumatsu es la guerra que lleva a la Meiji. Es el periodo donde donde cae el shogunato y toda la mierda, la revolución y toda la porquería. Como dije, Yuzu es una pendeja que es dejada a cargo de lo que vendría siendo una posada. Una posada muy grande, onda la que se ve en Hanasaku Hiroha. Sí. O sea, es una gran posada con baños termales y toda la pelota. Llamada Yusenkyo. No, sería una forrada muy grande si llamaba Yusenkyo, pero no. Bueno, y esta es dejada para que labure ahí y haga su vida, porque quién sabe qué carajo con los padres y qué onda le pasó a la piba. Hicieron la gran Hanasaku Hiroha, la tiraron al... Pero no, lo que pasó en Hanasaku Hiroha no fue que los padres la tiraron ahí, fue porque ella se fue ahí, porque no se bancaba la madre. Tenía toda la razón del mundo, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, esta loca va a vivir y trabajar ahí, va a tener que aprender a cómo se maneja este tipo de lugares y va a quedar a cargo de lo que es la jefa de personal, que se llama Kiri. O también mejor conocida como la Saber con orejas de zorro. Porque es igual a Saber, pero con orejas de zorro. O sea, media pila con tu diseño. Y tiene la misma actitud y todo. Tiene hasta el mismo lazo. Tiene el mismo lacito. Peinado. Es súper a propósito todo, te lo puedo asegurar. Y bueno, ella va a compartir lo que... Cualquier parecido con la competencia es pura coincidencia. Sí, sí. Y va a compartir lo que son sus días con... o sea, Kiri lo primero que va a hacer, como encargada de todo el personal de ahí, le va a desligar el trabajo de cuidar y entrenar a Yuzu a una de sus subalternas, la cual vendría siendo Satsuki, que es una pendeja que es más grande, obviamente mucho más grande que Yuzu, pero es más seca, es más de... El trabajo se hace así, y lo hacemos así, y no me rompa las pelotas. Y aprendé porque... Y de plus no domina la Makakeru Ryo no Hirameki, ¿verdad? Sí. y bueno, ella va a compartir lo que vendría siendo su habitación con lo que es Satsuki, con Sakura, que es una pendeja que es todavía más chiquita que Yuzu, pero está laburando ahí hace mucho más tiempo. Que no se sabe bien qué hace, pero se nota que es re importante para todo lo que es la posada. Y con Ren, que es una loca que es un poco más grande que Yuzu, pero que también lleva mucho tiempo ahí. Y que ella le gusta más lo que es el tema de aparentar y llevarse bien con la gente, a pesar de que por atrás la manda a todos a la mierda. Bien. Acá Yandere, es... listo. O Yandere, perdón. Sí, es una pendeja. Yandere. Acá lo que gana en la historia es... o sea, sí es interesante, sí tiene un timing interesante para contar la historia. Gana mucho en la gráfica. Es una serie que gráficamente está muy bien. Pero más que eso, por un primer capítulo no les puedo decir nada. Porque no sé para qué tipo de lado se va a ir. Tiene su toque comedia, tiene su toque dramático. Es como más o menos como empezó Hanasaku Hiroha. No sabía bien para qué lado se iba todo esto. Así que todavía hay que seguirla viendo. Por lo menos gráficamente está zarpada. Ah, para acá quería leer un comentario de que el año que hacía antes. Sí. Vamos a ver la siguiente serie. Podemos decir que Bianchi vino en agua con el doblaje que le hicieron en México. Dice, yo la vi y no les quedó nada mal. Punto, ¿por qué deberías Kimi no Nawa doblada? No lo entiendo, no sé por qué alguien haría eso. Yo soy todavía muy reacio de volver al doblaje. No. Yo creo que son unas cosas que abandoné para nunca volver. Pero bueno. Depende qué idioma y depende qué serie. Una cosa es que Lucky Star en inglés esté re bueno, pero no es la manera en la que lo diría por primera vez. Por eso dije, depende qué idioma, depende qué serie, porque sí. Lucky Star en inglés simplemente es de otro mundo. Es otra serie. Era buena antes. Es casi otra serie. Era buena antes, ahora sigue estando buena después. Sí. Excelente, perdón, no buena. Era excelente antes y lo sigue siendo después. Es que uno de estos hechos a lo Connie-chan. Es casi otra serie. Connie-chan es genial en castellano, en latino. Por eso, pero es que es otra serie. ¿Vieron esta la porquería de historias de fantasmas? ¿Historias de fantasmas? La de los pendejos en la escuela, el gato poseído por el demonio y toda la mierda. Sí, esa basura, sí. Bueno, no, mirá el doblaje cómico yankee. Sí, debe ser cualquiera. No, boludo, es... Nunca me había quedado... Buscá los reels de digo, buscá en YouTube la compilación. ¡Ah, boludo! ¿Cómo te iba a hacer? Sí, a sí, es de otra la boludo, risa, sí. Te vas a morir. Vi un pedazo de eso. Siguiente serie. Tenemos Shokugeki no Soma, Sansara. La nueva temporada de Shokugeki no Soma, la cual está ubicada directamente después de todo lo que pasó de la serie. En este caso, el nuevo desafío a vencer va a ser el... creo que le dicen el festival... ¿cómo era el festival? No, el festival lunar era el pasado. Este como el festival de la luna, no me acuerdo cuánto. Que esto es, más que nada, el festival de la escuela, así en general. Es un momento se ponen a cantar todos los opening y ending de Sailor Moon. No. Este es un momento... Lo revería. Donde la luna. Este es un momento donde la escuela se abre para visitantes. Tenés... Como el buque. Sí. Tenés lo que vendría siendo tres tipos de niveles donde la escuela, donde los que quieran participar de esto pueden ponerse un puestito y vender comida o hacer su huevada. Entonces tenés desde donde, yo qué sé, podés cocinar una boludez y llenar mucha gente, o podés cocinar un poco más en serio y llevar menos cantidad, o podés irte a la chota y llevar menos, pero cobrar lo que se te cante la verga. Todo esto por un tema de competencia, de a ver quién puede traer más, o quién puede hacer más, o quién puede cubrir la tasa de la necesidad. Obviamente cuando Soma se ve en el medio de toda esta huevada, quiere participar, pero más que nada va a desafiar a uno de lo que vendrían siendo los 10 chefs más importantes de la escuela. Se le va, en realidad siempre los quiso desafiar, pero acá se le da la oportunidad de poder desafiar a uno, que es como el profesional de la comida china. Entonces acá Soma va a tener que pelear contra el loco este, con las consecuencias de tener que enfrentar directamente a uno de los chefs más importantes en un terreno el cual él está totalmente para atrás. No por el tema de comida, sino por el tema de que acá hay otras cosas que se meten en el medio. La animación sigue siendo buena, la historia sigue siendo muy buena. Y los platos también. Y los platos te cagas de hambre. Lo único loco capaz es que en la primera temporada es que... Sí te presentan un plato zarpado, pero no te muestran cómo se hace y no te dan toda la boludez de... ¡Ay, estoy comiendo este plato! Y entonces siento como todas las células de mi cuerpo están orgasmeando. Pero lo sacaron un poco entonces. En este primer capítulo lo bajaron. Bueno, esto no sé, yo no sé sí. Cómo pudiste ver esto. Pero... Porque estaba ahí y lo vi. La siguiente serie vamos a hablar de Tsuki Pro de Animation. Tsuki Pro de Animation es la continuación de otras series. Que también ya venía de 2000. Viene de es más, Tsuki Pro de Animation viene de viene de Tsuki Uta, y Tsuki Uta a su vez viene de otras series. Esta es una serie de idols hombre. Como la gran industria con diferentes grupos de idols hombre. En este caso Tsuki Pro es uno de los grupos de la serie anterior con otros dos grupos que se forman ese año, con otros tres grupos que ya venían de otra serie y hacen una especie de festival grandote en el Bunkasai y toda la boludez. Sí, es un crossover medio loco. No la vean, es una pelotudez, ¿no? Me estás vendiendo el regreso de Bandana, qué bárbaro. Sí, por eso no, este tipo de boludo no. Aparte no, si bien la serie no tiene una mala animación y capaz que muy debatible la música, cuando hacen sus presentaciones musicales, la elección de la animación se va a CG animado del más bajo y más barato. y contrasta re feo y queda re mal. Entonces no miren esto. Igual esto tiene 4 episodios, parece, esta vuelta. Cada vez tiene que tener menos. Ahora sí, un regreso, otro regreso de... Un regreso triunfal, porque esto es muy bueno. Estamos hablando de Kiri Notabi. Slam Dunk. ¿De qué cosa? No. Slam Dunk, boludo, para tu primo. No hablé de eso porque me llegaron un rumor extraño y no me gusta escucharlo. Bueno, a ver, vamos a hablar de esto que es Kiri Notabi, The Beautiful World, The Animation Series, que esta es la continuación de Kiri Notabi. Entonces, ¿de qué tenemos esto? Exactamente de lo mismo que seguíamos teniendo con Kino Notabi y la vieja serie. Tenemos a Kino en su moto, en su confiable compañero Hermes, recorriendo diferentes partes de un mundo que aparentemente es infinito, llegando a países diferentes, con cada uno con regla diferente, siguiendo siempre su esquema de 3 días para visitar el pueblo y después me voy a la chota. ¿Cómo dijiste se llamaba el tipo? Kino Notabi. ¿Cuánto? Kino. ¿Kino? Kino, Kino. No, mira, pero a mí me gusta Liniers porque a mí me gusta el arte y Liniers es mi dibujante favorito. No es el nene Liniers. Quienes no vienen en Argentina busquen mini personaje del día y se van a remear de la risa. Sí. Pobre flaco. Pobre flaco, pobre. No, pobre pendejo. Flaco la verga, se lo merece, le merece todo lo que le pasa en la vida. Y para que lo sepan, el arte no es cagarte. Bueno, bancatela, si sos vos, bancatela. Lo peor es que tuvo un remix, eso fue lo malo. El remix era alto remix. Detiesto el remix. Quiero dar las gracias. Bueno, a ver, ¿qué tengo que decir? Hablando de me gusta el arte. El arte de Kino Notabi es buenísimo. Es buenísimo, la calidad sigue siendo muy buena. Y la primera historia que te presentan, porque esto son todas historias autoconclusivas, por lo menos en una gran medida. El primer capítulo de Kino Notabi. También es para recargar. Si nunca vieron Kino Notabi y quieren arrancar con esto, lo pueden hacer tranquilamente. Se van a estar perdiendo de un montón de historias pasadas, pero no les va a afectar tanto. El primer capítulo de Kino Notabi, la ciudad donde se mata gente, es muy buena historia. Muy buena historia. Daría para una serie entera, pero es muy buena historia. Y como te la presenta, es muy buena. Siguiente serie. Ah, Taisho. Sí. Vamos a hablar de Taisho Mebushine Chichi-san. Taisho Mebushine Chichi-san es una cosa súper homosexual que dura 3 minutos y con sus 3 minutos no podría ser más homosexual. Nos presenta a este pelotudo. que casi no tiene imagen. Este pelotudo que se llama Jiraiya. Que es un flaco que viene de Japón. A estudiar. Creo que. Con ese nombre me resonaba un europeo. Sí, bueno. Es un loco que viene de Japón a estudiar en una de las. Aparentemente una escuela importante de China. Y el loco llega con toda su cultura, no sé qué. En el momento en el que llega, con un gráfico semi-normal, cruza la línea y se convierte en chibi. Y se encuentra con todos los personajes chibi que fueron a esa escuela rara. Y son todos súper homosexuales. ¡No miren esto! ¡No miren esto! Y ahora vamos a hablar de una cosa súper compleja. Y súper quilombada. Y posiblemente no la diga bien. Vamos a hablar de esta serie. Me gusta que metieron nazis en esta película. Sí. Metieron nazis en esta película, en esta serie. En esta serie. Vamos a hablar de esta cosa que se llama Die Skyline. La cual es una cosa muy nazi que no termino de entender. Aparentemente, estamos hablando de algo que pasa, según entiendo, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, no pasa pasa cuando los rusos toman Berlín. Bien. Y supuestamente, o sea, final de la Segunda Guerra. Sí. Prácticamente la rendición de los nazis. Sí. Pues, bueno. y pasa especialmente por el tema de que los soldados, aprovechando que estaban matando a los suyos por doquier, y se habían hecho cosas muy locas durante la guerra. Como saben, ellos dijeron, bueno, vamos a aprovechar esto para hacer un ritual. Para jugar. Para hacer un ritual. Pop. Ya que están matando a todos, no va a pasar desaparecido que encuentren unos cuantos cadáveres más. Sí, y capaz que con un brazo más que cada cadáver y cosas así. La serie, por lo menos el primer capítulo, que es un quilombo, nos presenta a este tipo que se llama Reinhard Heydrich, el cual es un funcionario del régimen de la SS. O es un tipo que tiene un peso muy real dentro del ejército y dentro de la política, a pesar de que él diga que no tanto. Este tipo está asesorado directamente por Gestapo. Un loco. ¿Cómo? Por la Gestapo, obviamente, la Gestapo, digo. Sí, pero al margen de la Gestapo, el loco está asesorado por un tipo que se llama, o por lo menos que vamos a conocer como Mercurius, que es un mago barra divino barra vidente, que él asegura haber conocido a Reinhard en algún momento de una vida anterior, pasado, futuro, presente o no sé qué mierda. Por supuesto, porque sí, vamos a dudar de la palabra del buen loco, digo, sí, del buen hombre. Y bueno, y le asegura que él está destinado a encontrarse con Reinhard cuando Reinhard termine de hacer algo que puede destruir el mundo entero o en algún caso hacer concha toda la existencia. Obviamente la creación de Boku no Pico. Sí. En el medio de que Reinhard crea o no crea Boku no Pico, tenemos que en la ciudad empiezan a pasar una... Hay como un destape de asesinos en serie. Asesinos en serie con poderes o habilidades muy dementes, que es como que uno potencia al otro en la capacidad de irse a la mierda. Para detener a todo este cúmulo de gente loca, tenemos que Reinhard personalmente se va a ocupar del tema. Se le van a sumar un grupo de vamos a decir, un pequeño escuadrón de soldados. Encabezados por esta mina que se llama... Ay, como mierda la que llamaba la loca esta. No la estaría encontrando. A ver si está por acá abajo. ¿Dónde estás? Matahari. No, ojalá. Sería más entendible. Creo que era esta. Pues encima todos tienen nombres muy raros. Rusalka Swargarin. Sí, se llama Rusalka Swargarin, que es la líder de lo que aparentemente es el escuadrón Valkyria. Que son ellas. Me llamo Galleguio. Sí. Me llamo Galleguio. Mi primo se llama Franchutín. Que son ella. Y mi prima se llama Bretonia. No. Es que hay un montón de personajes que tienen nombres rarísimos en esta boludez. No son nombres rarísimos, boludo, son nombres estúpidos. Bueno, la de... Hay una loca que es como una super nazi con un lanzador de misiles gigante que se llama Eleanor von Wittenberg. Bueno, eso tiene más sentido, boludo. Eso tiene más sentido, pero... Es más, no solamente tiene más sentido, boludo, tiene más dignidad ese nombre. Rusalka, ¿en serio? No, pero ese es estudiante. Sí, después tenés a Wolfram Streibingart. No, tiene... Y la historia no se entiende mucho. O sea, eso quiero recalcar, que la historia no se entiende mucho. Porque en el medio de que aparecen todos estos asesinos con poderes locos y empiezan a decapitar gente de por sí y hay que pararlos decapitando más gente, tenemos como que... a Reinhard, el cual despierta de su propia conciencia humana a algo parecido a Gilgamesh, ponele, y tiene su propia versión de los jardines colgantes de Babilonia, pero que flotan en el universo. Y el tipo, ¿para esto la fiesta Inai China? No, creo que no. Entonces no. No, no me puedes, tiró Robbie que no había una fiesta de Inai China, de China dando vuelta por ahí. No se entiende mucho de qué bosta va. Por lo menos en este primer capítulo no les podría decir qué va. ¿Tiene una gráfica simpática? Sí. ¿Se entiende? No se entiende una chota de lo que pasa. Entonces, si te la bancás, mirá el segundo capítulo y capaz que tiene sentido. Pero no te puedo prometer nada. No es China esto. Por suerte no es China. Bueno. Siguiente serie. Sí, siguiente serie, por favor, porque es muy difícil. Ah, Neji no Suzume. Neji no Suzume. Comentamos un poquito. Neji no Suzume es una serie muy disfrutable, la cual está protagonizada por esta loca que se llama Morikawa. La cual es, o por lo menos era antes de que empezara la serie, una Sarariban de común y corriente, que no, por lo menos el primer capítulo no lo aclaran, no sé, no, pero me parece que fue despedida. No, para mí se retiró sola. Se retiró sola. Bueno, lo aclara, sí. Yo elegí esta vida. Bueno. Sí. Se retiró de su trabajo. Ahora no sé bien cómo carajo vive, pero se retiró. Capaz se ganó suficiente plata como para vivir el resto de su vida. Capaz. No creo, pero bueno. Vas a ganar bikini, ¿no? Sí, andás a ver. Pero bueno, se retiró de su trabajo y ahora decide pasar su tiempo en su habitación y convertirse en una NIT. Bueno, lo que ella llama decidió volver a ser una NIT porque ya era una NIT y ahora decidió volver. Entonces ahora ella es lo que se considera a sí mismo una NIT por elección, una elite dentro de la elite. Entonces ella va a volver a lo que vienen siendo sus viejas costumbres de jugar juegos online. Obviamente hace mucho que no juega, por lo tanto el juego que jugaba antes ya no es accesible para ella, porque le bajaron el servidor porque el coso era muy complejo, no sé qué. Bueno, ya no puede volver a jugar. Entonces, Fuerza Saul, te vas a ir de mi vida el 6 de diciembre, pero te recordaré por siempre. Sobre todo porque lo pagaste. Bueno, ella elige tomar recomendaciones para buscar un nuevo juego que sea interesante y termina por entrar en... No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el juego, pero también es una onda muy Ragnarok. Se crea un personaje hombre, el cual directamente... No me acuerdo cómo le había puesto. Hayashi. Sí. Y bueno, ¿esto y lo convierte es que en se el... encuentra un tipo que sí es un personaje mina? Es una mina que sí es un personaje tipo. Sí, pero después no se encuentra un tipo que sí es un personaje mina. Sí. Sí. Listo. Sí, también bueno. Robbie me tira un par de datos de esta. No, sí, bueno. Empieza a jugar como Hayashi, el cual es el ikeme por defecto del juego. Y bueno, empieza a conocer un poco de cómo son las mecánicas de este mundo, empieza a petearla feo, hasta que llega Lily, que es también una... es una maga de no sé qué nivel en este mundo, que viene y le da una mano. Y los dos empiezan a tener como una especie de relación muy online, de bomba tallos de gileo, hasta con el tiempo quizás empezar a desarrollar una relación romántica, pero de personaje nada más. Cuasi, estamos hablando de cosas que pasan en la red, nada más. Obviamente uniéndose también a una guild del mismo juego. Una guild del mismo juego. Y tratando de mantener todo lo más... una guild que tiene por regla no relaciones amorosas en el medio de la guild. Porque no hay que mezclar las cosas, porque si no se acaba el juego. Porque si yo no puedo, ustedes tampoco. Si voy a ser miserable, ustedes también. Obviamente. Y bueno, todo esto va a terminar en lo que el opening y el ending de la serie te recontra spoilean, que es conocer a este flaco que se llama Yuta, que es el usuario de Lily. Bueno. Por lo menos el primer capítulo se entiende perfectamente y es divertido. Mira cómo se está. Bueno, primero vamos a hacer esta. Two cars. Dos autos. ¿Cómo? Sí, pero no vamos a hablar de autos en esta vuelta. No. Two Cars nos va a contar lo que vendría siendo la historia de estos dos personajes que vendrían siendo Yuki y Megumi. Yuri y Megumi, que son dos amigas de la infancia, sí, que viven una al lado de la otra. O sea, se conocen de toda la vida. Viven en una pequeña isla que ahora no me acuerdo cómo carajo el nombre, se llama el nombre, pero que esta isla tiene una particularidad muy interesante, que es que en ciertos lugares de la isla no hay exceso de velocidad. Se puede ir a la velocidad que se te cante el orto. Y toda la isla está preparada para eso. Picadas. Sí, picadas todo el tiempo. O sea, podés ir. Hay carteles de velocidad infinita. Está buenísimo. ¿Ellas sueñan con qué? No, ellas. Lo que pasa en esta isla es que. Como está esta regla de la velocidad infinita. De la no velocidad. De la no velocidad. Muchos corredores aprovechan esta oportunidad para vivir en esta isla. Respóndeme algo. ¿La música de esta serie la hace Move? No. Entonces no vale la pena. Move hace mucho que no hace música para anime. Bueno, ella, como dije, muchos corredores profesionales deciden vivir en esta isla para poder aprovechar esta pelotudeza al mango. Y lo que hay en esta isla es carreras de motos con sidecar. Cuando estamos hablando de moto con sidecar, no estamos hablando de la moto con el sidecar, sino estamos hablando de la moto del sidecar de competición. O sea, la moto tuneada para ir lo más rápido posible, con una plataforma al costado, en donde el compañero va colgado como puede para hacer contrapeso con la moto. Esto es un deporte real, no es una boludez. Esto es posta. Es terriblemente peligroso y terriblemente jodido, pero es posta. Sí, bueno, y todas las pistas deben ser circulares, porque si la pista curva para el lado donde está el sidecar, créeme que no te va a ayudar a doblar mejor. Es jodido. No. Seguí lo que te estoy diciendo. Si el sidecar está a la derecha, la moto solamente puede girar perfectamente bien a la izquierda. Si trata de girar a la derecha, se clava. Sí. Empieza a dar tumbo y todo lo que la están ocupando salen volando o muertos en el primer tumbo. Sobre todo la que va en el sidecar. Es la que más en peligro está de esto. O sea, esto es para que se quedaran manija con Mac 1. No, porque acá está bien contado. Acá es. Esto es en serio, ¿no? Ah, bueno. O sea, se toma muy en serio la pelotuda esta. Y hay diferentes grupitos de locas que van a competir a esto. Es más. Creo que intentaron. Esta, por lo menos en el primer capítulo, sí intenta hacer una serie deportiva. Pero deportiva en serio, no boludeo. Bueno. Y por último vamos a hablar de. Blender. Sí. También comentamos que. Por lejos, para mí, esta es la cita de toda la semana. Esta es muy interesante. Blend nos cuenta la historia de esta loca que se llama Marika. Maika. Sakura Nomiya. Sakura Nomiya, ahí está. Maika Sakura Nomiya es una chica de secundaria. Sí. La cual. Es igual. Es igual a Ririco. A Riricho. A Riricho. A Riricho de Mokoto. Inoto Boku. De Inoto Boku. Es igual. En realidad parece un poquito más chica que Riricho, pero bueno. Bueno, como dije, Maika es una chica de secundaria, la cual tiene como un sueño que es ir a estudiar al extranjero. Sí. Porque es como que. Es casi como. Como Shinobu en. Ahí no me sale la serie. Shinobu Den? No, nada. Alice. ¿Cómo se llama? Ahí, ¿dónde estaba la rubia? Que Shinobu es adicta a las rubias. Adicta a las rubias. Sí, no me sale el nombre. Ah, sí, Kinero Moisak. De Kinero Moisak. Sí. Bueno, o sea, es como la loca tiene afición por los extranjeros o por lo extranjero. Sí. Entonces la loca quiere ir a estudiar al extranjero para poder lograr esa pelotudez, tiene que juntar plata. Sí, y obviamente como no quiere plata de la familia. Como no quiere plata de la familia, decide trabajar. El problema con ella es que a pesar de que puede tener habilidades laborales o no, tiene un problema muy serio. Bueno, básicamente tiene mirada asesina. O tiene mirada perturbadora. Matar con la mirada. Tiene la mirada, tiene casi la mirada de Jaramichi y matar con la mirada. Eso le ha estado complicando mucho el tema de poder conseguir un trabajo. Porque a cada entrevista que va, como que la loca se pone nerviosa y pela ojito. Y ya como que, sí, bueno, gracias por haber venido. Ah. O sea, básicamente es una reversión del boludo este de este que tenía cara de... que nació con la cara de un alien homicida, básicamente, pero el pobre pibe era más bueno que otra cosa. Que vimos un OVA o una serie de esto, de tal manga, creo, de Tenchi y Baka, no sé cuánto. Más o menos. O Ryushi de Toradora. Normalmente su cara es de buenita, pero... Sí, la hace cuando se pone nerviosa o cuando no la quiere hacer, la hace. Todo este tema como Ryushi de Toradora, listo. Todo este tema la termina llevando casi por mano de la trama a enfrente de un bar que no me puedo acordar cómo se llama, de un café que tampoco me acuerdo tan mal. No me acuerdo cómo carajo se llama el café, pero ella como que empieza a practicar en uno de los vidrio espejado sin pensar siquiera que alguien la puede estar mirando del otro lado, y termina cayendo en las manos de lo que vendría siendo este loco que se llama Dino, que es el cocinero, es el chef y también gerente y gerente de este café. ¿Y qué es italiano? Y ya por ese lado ya le entra. Pero que el loco está tratando de hacer un... está formando un café de personalidades. Sí. Esto más que nada es agarrar a una persona. O sea, tener una maid. Y en lugar de que sea una simple maid, pegarle directamente una personalidad específica. Con esto él ha logrado meter a lo que vendría siendo a Kaho Hinata, que es una mina re buena onda, adicta gamer, y a él le ha encajado directamente el rol de la tsundere, la super cordante tsundere. También tiene acoso, también tiene a una estudiante universitaria, Amafuyu Fujikawa, la cual tiene el rol de la hermanita Moe. Sí. Que nada que ver, pero bueno. Que en realidad es otra. Ella vendría para otro papel, pero le salió justo por sus físicos. Se le dio esto. Sí, y aparte. Aparte, como que tiene el switch de actuación que le ayuda mucho. Y tenemos que a Maika, por sus habilidades, entre muchísimas comillas, va a terminar convirtiéndose en la chica sádica. La chica dues. Super sádica. ¿No? La chica super sádica. Digamos que su actitud es más de una hoyosa más despreciándote. Y algunos sí. Hay gente que paga por eso. Sí. Pero y le sale bien. A pesar de que ella no quiere, le sale bien. Y bueno, así tenemos como Dino va a ser una especie de... va a tomarse las libertades como para acercarse a Maika también. Y bueno, es el dueño, es el como chef. Como buen pedo, ¿verdad? Y porque a Dino le encanta Maika. Y le encanta cuando Maika lo mira con desprecio. También tenemos otros personajes masculinos, no es que solo... Sí, no hay cuatro personajes en esta historia. Pero bueno, el más bueno lo que hay en un primer capítulo. Después también salió, que no está acá cifrada, porque salió muy tarde, Osama Game. Sí. Que esta parece que fuese la segunda, digamos, ellos adaptaron el segundo arco. del manga. O parecería. Bueno, por cómo arranca la serie. Sí. O sea, Osama Game está protagonizado por el boludo este que no me puedo acordar el nombre, que es el protagonista de lo que vemos en un primer momento como el protagonista de la serie de Osama Game, el cual era parte del primer curso donde empezó todo este tema del Osama Game, que es esta entidad que te manda mensajitos a tu celular de haz esto en las próximas 24 horas o si no tu cabeza explota, o peor, tus huevos explotan, o explota tu brazo, o explota el brazo de la persona que tenés al lado. Bueno, el flaco es como que es el único sobreviviente de esta boludez, está en una escuela nueva, todo traumatizado por lo que tuvo que vivir, por ver morir a todos sus compañeros y la bola. Nobuaki. Bueno, y ahora Nobuaki llega a este nuevo lugar queriendo ser amigo de nadie y queriendo hablar con nadie y que nadie lo mire porque podría generar relaciones y eso podría ser peor. Y capaz que si la zafa todo el tiempo, nunca más tenga que pasar por esa situación súper de mierda. Hasta que en un momento random, después de que todo el curso trata de hacerse amigo de él, porque encima todo el curso pinta buena onda. Sí, y lo integra. Especialmente la loca esta. Es Natsuko Honda. Esta es la que se murió al principio. Sí, la loca esta de Natsuko. Que es súper buena onda, lo trata de integrar al grupo y viva la bola. Hasta que en un momento Nobuaki recibe otra vez la notificación en su celular de: mira, empezamos el Osama Game de nuevo, tenés que hacer esto, va a participar todo tu curso y tenés 24 horas para solucionar este tema. Suerte, mucha, mucha suerte. Y va a empezar una serie donde ya de entrada en el final del capítulo te hacen la gran fotito del curso. Y vamos a empezar a restar. Sí. Y ya en el principio, en el primer capítulo, ya restamos a varios. Sí, creo que no sé si me ya como 7, 8. Sí. O más. Y ninguno muere de una manera súper cómoda. O sea, la pasan mal. Y la van a seguir pasando mal el resto de la serie. Pero uno sí se lo merecía. Sí. Es cuando te empieza a dar bronca a todos y querés que se mueran todos. Bueno. Por ahora acordamos acá. Lo que se estrenó y lo que podemos comentar antes que se haga demasiado tarde. Sí, sí. Vamos con una promo y calculo que cerramos porque ya me dio tarde. Sí. Me he sacado del culo, así que. Bueno. ¿Cuánta promo? Por fin llego a casa. Fue una semana muy, muy pesada. No quiero hacer nada, no tengo una energía, solamente quiero ver la televisión. Vamos a ver qué hay de anime. ¡Sí! ¡El gordo acelerado! Espera. ¿Quién está tocando en mi puerta? ¿En qué les puedo ayudar? Mira, cabrón, no nos has dado chincas en un buen rato. No te has aparecido los sábados y te venimos a linchar, cabrón. Esperen, no es que simplemente no hemos querido grabar. Es que hemos cambiado de día. Elige bien tu respuesta, porque dependiéndote de ella, tal vez te quitamos likes. Es que nos movimos a los lunes. Pero será un día muy maravilloso. Nos seguirán escuchando por mixer.com/overdrive media. A ver, cuéntame más. Así es, el Chincas se mueve de día, pero seguimos siendo igual de divertidos. Ahora nos podrán escuchar los lunes por mixer.com/overdrive media, pero igual nos pueden encontrar en lo que es Facebook simplemente como Chincas Podcast o en iBooks y iTunes como Chincas Podcast. Gracias por elegirnos y no nos linchen. Llegamos como para irnos de nuevo. Y antes que Pedro haga su cochino unboxing. No, ya lo hice el unboxing, te lo estoy mostrando nada más. Bien. A ver, nos vamos a ir escuchando un tema que había pedido mil años, que era el opening de la primera temporada de Galaxy Angel, que es Galaxy Bang Bang. Buenísimo ese tema. Luego que el resto lo pasamos para la semana que viene. Y no sé qué más comentarle, porque yo no tengo nada más. Yo tenía para comentar algo del juego, pero obviamente no lo voy a hacer. O sea, ahora recuerden que hoy empieza la Crack Bamboo. Sí. Va a estar hasta el domingo. Y hoy empezó, hoy es jueves, ya empezó. Sí, sí. Ahí empezó. Ya y... terminó la primera, el primer día. Y yo me voy a estar dando una vuelta por allá por el viernes, muy tarde, y el sábado. Así que busquen el Quero Gorro y yo voy a estar por ahí. Yo voy a estar en la charla de Miller en el Teatro de la Comedia. Sí, de ahí voy a ir a comprar una entrada porque no tengo ganas de pasar por lo que pasamos el año pasado, gracias a Alche. De nada. Sí, no. Un día de estos te va a pasar algo horrible. Nos vamos a estar cagando de risa. Vas a saber que fuimos nosotros y vas a saber exactamente por qué fue. Nah. Pero va a ser muy horrible. Pero eso ya que me te va dieron a pasar. Otras entradas, así que. Se ve que ellos no aprenden. Igual yo hace años que no pago, así que me importa tres. Que lo pago, digo, así que me importa tres carajos. Y después eso me voy a quedar el viernes, más o menos hasta que aparezca Pairo, o quizá me quede un minuto más y me vaya a la mierda. Bueno. Recordamos nuestros medios que son personasicade.mue, nuestra página oficial y centro neurológico de todo esto. Sí. También pueden seguirnos. El salón del mal. También pueden seguirnos en Twitter, en @personasicade. Pueden visitar pnspodcast.tumblr.com. Sí. Obviamente el Tumblr donde Pedro publica sus fotos de figura, porque no puedo hacer. Y va a estar, ahí van a estar subidas las fotos que saque de la crack. También pueden escucharnos, como siempre, todos los jueves a partir de las 7:30 de Argentina. Pueden mandarnos un mail a personasicade@gmail.com. Sí, sean explícitos, manden muchos mails. Y también, como siempre, nos pueden escuchar en vivo, como decíamos, a través de YouTube. Sí. Pueden darle like a nuestra página de Facebook. Y si quieren no ser actualizado tan seguido, pueden visitar el Facebook de Personasicade. Y si quieren que Cero vuelva, pidan temas épicos de Slam Dunk todos los días, todo el tiempo, en el chat, por mail, por todas las medias que encuentren. No voy a volver, pero por lo menos me incentiven, pidan temas épicos de Slam Dunk. No tiene ni fuerza para mí, para el tema del primo de Pyro. Necesitan solo 98 personas más pidiendo temas de Sinfogear y vuelven, pero no pueden. Bueno. Pero mientras las pueda romper las bolas. Bueno. Recuerdo, muchachos, temas épicos de Slam Dunk. Si la suficiente cantidad de gente lo hace, quizás vuelva. Quizás. No, no voy a volver. Háganlo. Bueno, vamos por el tema. Supongo que será hasta la semana que viene. Como siempre, jueves a partir de 7:30 de Argentina. Nos vamos escuchando, como decía Lendi, el opening de Galaxy Angel, titulado Galaxy Bang Bang. Sí. Hasta la semana que viene, entonces. Saludos a la gente que les estoy escuchando en vivo. Bye. ブルブル宇宙は王様に 毎日がアドベンチャー。幕が開いたら出たとこ勝負。誰も仕掛けも魔法もない。一度は